Sean bienvenidos, amigos oyentes, tanto de Radio Tudela como de Sonora FM. Hoy un especial que estamos realizando para todo el mundo que nos esté escuchando a través del 96.0 de la frecuencia modulada o bien a través del 97.7, ya que nuestras dos emisoras estamos realizando este programa especial. La música viene desde nuestros compañeros de Sonora FM, viene de la mano de Juan Antonio Sánchez, que está seleccionando la mejor música en la que hoy vamos a tener muchas sorpresas. Como por ejemplo, Ana Laura, que bienvenida. ¿Qué nos vamos a encontrar durante esta jornada? Pues la verdad que tenemos muchísimos protagonistas que se han acercado hasta nuestros estudios para celebrar este día festivo. Ya no falta nada para vivir las fiestas Santana 2017 y con mucha expectación. Y ya tenemos aquí en la mesa a mi lado, qué mejor que acompañada que de Estela Navascués, toda una olímpica aquí en Radio Tudela, Iñaki Magallón, concejal de deportes, pues para comenzar por todo lo alto. Y además también que podemos hablar sobre los regalos que van a tener los oyentes para todos los amigos de las fiestas de Tudela, de Santa Ana. ¿Qué nos puedes decir? Pues que Tía Pili Complementos pues nos ha dado pues unas maravillosas pulseras de Santa Ana, modelo para chica y otro modelo para chico, colgantes, llaveros, broches, todo hecho a mano y con una preciosa imagen de Santa Ana y a todo color. Vamos a tener 24 regalos, así que yo ya me prepararía el teléfono y bueno, pues para participar en los diferentes sorteos que vamos a tener aquí durante la mañana. ¿Qué quieren enviar un WhatsApp? Pues es lo más fácil. Tenemos varios y para poder participar, ¿de qué forma lo podemos hacer? Pues llamando al 948-84-88-19 o mandando un WhatsApp al 665-947-312. Más fácil, imposible. La Jota de Tudela sonando, no sé yo qué tal bailará la Jota de Tudela. Doña Estela Navascués, bienvenida, protagonista hoy en este especial. Bienvenida, Estela. Hola a todos. ¿Qué tal se te da la Jota? Bueno, no se me da muy bien, la verdad. O sea que... Y a Iñaki Magallón, concejal de festejos, ¿qué tal está, caballero? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues ¿qué tal se os da bailar la jota? Lo vamos a empezar a hacer así, ya empezamos pues... con la jota. Es el primer acto que tenemos, ¿no, Ana Laura? Habíamos dicho bailar la jota ahora, ¿no? La jota es lo mejor. O sea que empezamos a bailarla. ¿Qué tal se te da, Iñaki? Pues no se me da nada bien, no, la verdad. Lo he intentado muchas veces, pero no se me da nada bien. Pues entonces lo que vamos a hacer es seleccionar más música que nos tiene preparada Juan Antonio y es con la que vamos a empezar este especial. No sé por dónde nos vamos a ir porque esto está abierto para todo el mundo, así que cuando quiera, Juan Antonio, un poco de música y vamos ya. Y hoy en esta jornada, pues también queríamos hacer felicitaciones a cumpleañeros que han cumplido un año más y uno de ellos, nos vamos hasta Villafranca, su concejal Juanma Fernández, al que le deseamos feliz cumpleaños. También en Rivaforada nos indican que Felipe Galindo cumplía un año más, pero hoy tenemos una noticia muy buena, porque al final todos conocemos que el nivel de paro en la Ribera durante los últimos años ha sido bastante elevado. Y que venga una empresa a instalarse en la capital de la Ribera es una gran noticia. Está con nosotros la concejal de Industria del Ayuntamiento de Tudela también, a la que le saludamos. Bienvenida, doña Sofía Pardo. Hola, buenos días, Paul. Estamos hablando de una noticia confirmada. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, pues la empresa Gimán de Alfaro va a ampliar sus instalaciones en las antiguas naves de Sanio de Tudela. Quieren hacer un plan, bueno, tienen un plan estratégico en el que se quieren instalar para Navidad con una creación directa de 20 puestos de trabajo, además de los 54 que ya traen ellos. Uh-huh. Y tres fases de remodelación de la Sanio con una inversión de 6-7 millones de euros. Han dicho que en unos 9 años, pero que intentarán hacerlo antes. Y entre 2019 y 2020 crearán 100 o 120 puestos de trabajo directos en Tudela. Bueno, pues qué mejor noticia para arrancar las fiestas, ¿no, concejal? Pues sí, ha sido una negociación de 4 meses, que la hemos llevado muy discretamente porque ellos así nos lo pidieron. Han estado dudando entre Olvega y Tudela y por fin, pues oye, nos hemos llevado Tudela. No como ha pasado en otras ocasiones. Es verdad, porque sí que es cierto que desde Olvega también algunas otras industrias se habían decidido sí. por ese territorio soriano también, a los que, bueno, pues en esta ocasión ha sido Tudela la que ha sido seleccionada, sí. ¿no? La verdad es que les hemos acompañado, ellos han insistido hoy en la rueda de prensa con mucho cariño, todos los técnicos del Ayuntamiento, de Gobierno de Navarra, de Nasubinsa, Izaskungoñi, Manu Ayerdi, también han estado muy de la mano con nosotros, nos hemos coordinado y hemos conseguido traer una buena noticia para Tudela y La Ribera. Pues qué mejor que empezar así este especial. Gracias por haber estado con nosotros, Sofía. Algo que decir sobre las fiestas, lógicamente también, ¿no? Bueno, felices fiestas y que discurran en paz. Pues tenemos aquí a Estela Navascués, que, bueno, pasó lo que pasó el pasado, bueno, hace dos días, cuando de repente se abría la puerta y salía Estela Navascués como protagonista. Estela, ¿conocías esta noticia, creo que desde hace unos 10-15 días, y guardabas el secreto? Cuéntanos, por favor, ¿cómo ha sido esta vivencia para ti? Así es. Pues nada, pues la verdad es que ha sido como un shock, porque, bueno, no me lo esperaba, así que es verdad que el año pasado, que fueron los Juegos Olímpicos, la gente pues apostaba un poco por mí, pero bueno, yo estaba muy centrada en esos Juegos Olímpicos y la verdad que tampoco le daba importancia, ¿no? Sí que es algo que cualquier tudelano le gustaría hacer y, bueno, para mí es un honor, un reconocimiento a mi carrera deportiva y la verdad es que súper, súper emocionada. Iñaki Magallón no se puede comparar, lógicamente, con Estela Navascués, pero sí que ha corrido varios maratones y siempre le ha dado esa importancia al tener a una deportista navarra, española, de La Ribera, corriendo maratones. Sí, así es un orgullo, ¿no?, para todos tudelanos y tudelanas tener a Estela Navascués. Creo que la maratón, bueno, creo, no lo digo, es la prueba más importante, además, en unos Juegos Olímpicos, y tener a Estela ahí llevándonos a Río, llevándonos por todo el mundo, pues es un orgullo, ¿no?, como tudelano y tudelana. Decir que creo que se lo merecía, bueno, pues digo la palabra creo, pero no es creo, es que se lo merecía, sí. Y es un orgullo para todos que lance el chupinazo. Además, tengo la anécdota de que nos vimos el día de antes, ¿verdad? Sabíamos los dos que nos íbamos a ver, pero no podíamos hablar y eran unas ganas de hablar, sí, y no... Sí, sí, sí. Y no podíamos decirlo. ¿Y cómo fue ese momento, no? Porque al final, hay que decirlo, la tradición que implantaba o que proponía Izquierda Esquerra en el grupo, dirigiendo el Ayuntamiento de Tudela, es que los grupos políticos eran los que decidían quién eran los que prendían la mecha del cohete. En vuestro primer año decidíais que fuera Perico. UPN, como segunda fuerza del Ayuntamiento de Tudela, elegía la Congregación de Santa Ana y... le tocaba al Partido Socialista. ¿Es así como funcionó? Sí, es así. Al final, es el que tiene la potestad de elegir el lanzador o lanzarlo es el alcalde. El primer año delegó en Izquierda Esquerra y fue Perico. El año pasado delegó en UPN y este año ha delegado en el Partido Socialista, que ha sido un acierto, ¿no? Y ahí es donde vamos, a ese momento, antes de la rueda de prensa, aproximadamente las 10:30 de la mañana, cuando ya Estela Navascués tiene que aparecer por el ayuntamiento. ¿Cómo se van produciendo esos hechos? Cuéntanos, por favor, lo que se pueda contar. Bueno, pues me lo comentaron del PSOE, me lo comentó Carlos Gimeno hace tiempo, luego me llamó el alcalde de Eneco, y bueno, pues me lo propusieron, me dijeron que tenía que ser discreta, que la gente no lo supiese, la gente más cercana. Para mí la verdad es que fue algo difícil, ¿eh? pero lo conseguí, que nadie cercano de mi familia, de mis amigos, lo supiesen. Y bueno, pues había que estar allí en el ayuntamiento a las 11 de la mañana. Yo aparecí a las 10:25 más o menos y ya había prensa. y había prensa en la puerta del ayuntamiento, ¿no? Yo creo que querían captar a ver quién era la persona que iba a tirar el chupinazo, y me dio mucha risa. Y bueno, ya llamé a Eneco y digo, oye, pues este panorama ahí, ¿no? No sé si vamos a poder entrar por la puerta principal o tenemos que entrar por otra puerta. Y efectivamente él me dijo, no, hay una puerta trasera, vamos a intentarlo. Vamos por ahí a intentarlo atrás. ¿No? Exacto. Y ahí es cuando te decían, tienes que esperar aquí, ¿no? Luego vamos a abrir la puerta. Sí, me metieron en la alcaldía con el alcalde y con su gente y estuvimos allí. Y bueno, salieron ellos a hablar y luego ya me cogieron, tuve que salir. Bueno, un show, ¿no? La verdad es que ahí ver a toda la prensa esperando quién iba a ser la persona afortunada de tirar el cohete, pues hombre, en ese momento me sentí súper, no sé, súper emocionada y bueno, pues contenta. Y además también decías reconocida. Ana Laura, en Tudela se está viviendo muy bien esta noticia y las personas están hablando como que me parece una buena iniciativa, ¿no? La verdad es que es un acierto 100%, todo el mundo está contentísimo, porque no solamente, voy a tirar un poquito para mi campo, es difícil llegar a unas Olimpiadas como hombre, pero es muchísimo más difícil llegar a unas Olimpiadas como mujer. Vamos a reconocer esa labor y de una localidad tan pequeña como Tudela. Yo creo que nuestros oyentes se hagan una idea de lo que has conseguido, Estela. ¿Tú eres consciente de eso? ¿Realmente? Aún sigo sin ser consciente, pero es verdad que yo siempre digo que es muy difícil estar en la élite del atletismo español, es muy difícil. Yo lo he conseguido con muchos años de trabajo, pero más difícil todavía estar en unos Juegos Olímpicos porque vamos 3 personas por cada prueba, ¿no? Entonces las mínimas son muy exigentes y bueno, yo hace 3 años fui campeona de España en San Sebastián de maratón, conseguí esa mínima que me pedían y yo ahí fui consciente y dije, ¿por qué no? Si le he conseguido una vez, ¿por qué no voy a ser capaz dentro de 3 años de conseguir la misma mínima para esas Olimpiadas, ¿no? Y la verdad es que, mira, me salió todo rodado y pude disfrutar de unos Juegos Olímpicos. El trabajo bien hecho da los resultados muchas veces, otras no, pero en tu caso lo dio, porque al final todo el esfuerzo que has hecho, a micrófono cerrado lo hablábamos, ¿no? Que eso es algo que sale de ti, que no es algo que es obligado, que al final a ti te nace el esforzarte, el levantarte cada día a horas tempranas para ir a entrenar, el comer, el que racionalizar lo que tienes que comer, cada miligramo de comida que entraba en tu cuerpo, porque tenías que controlarlo absolutamente todo durante un largo tiempo. Sí, yo digo que al final la gente ve el éxito final, ¿no? Que es lo que realmente es la recompensa, ¿no? Pero hay muchas cosas por detrás. Mucha alimentación, muchas cosas pesadas. Yo he pasado mucho hambre para cuidarme, para estar lo más fina posible para esa maratón. He tenido que dormir muchísimas horas, no he podido hacer excesos. O sea, a ver, que yo lo he vivido y me ha encantado vivirlo, ¿eh? No creo que sea un sacrificio. Sé que es un sacrificio, pero para mí no lo era, ¿no? Porque al final es mi trabajo, al final creo que vivo de ello y bueno, pues qué mejor que si sale la cosa bien, pues pueda decir que al final de mi trabajo es un hobby para mí. Y este próximo Día del Cohete será la protagonista Iñaki Magallón de un programa que se ha trabajado con la mejor de las ilusiones para que todo el mundo lo disfrute. Sí, está trabajado entre muchas asociaciones, mucha gente, muchas peñas, para realizar el mejor programa de cara a todos los públicos, ¿no? Se ha incrementado también la partida en cuanto a actos festivos y sobre todo, ¿cuál es el mensaje que a ti te gustaría transmitir después de todo lo que se ha hablado, de si la comida de las peñas, de que si la imagen de Santa Ana ha sido una persona que ha estado muy en el foco, ¿no, Iñaki? Sí, la concejalía de festejos está siempre en el foco, ¿no? Todos llevamos un concejal de festejos dentro. Intento hacer el mejor programa posible, intento hacer todo de la mejor manera posible y seguramente que tenga fallos, sin más. No. El otro día hablábamos con Eneco Larrarte y lo decía, bueno, pues Iñaki Magallón había pedido disculpa, lo explicaba y al final quien piensa que hay algo detrás de no sacar esa imagen, pues es que no os conoce, así es como él lo defendía. Sí, cuando me tocó la polémica no estar en Tudela, me llamaron de prensa, mandé un tuit directamente porque no estaba. Es que, lo pudimos leer, sí. Sí, que lo sentía, sin más, fue un descuido y el año que viene pues meteremos la imagen de Santa Ana. Iñaki Magallón, fiestas de Tudela, de fondo tenemos a Sonora FM con Juan Antonio Sánchez que nos está seleccionando canciones para ustedes y sí, ya vamos a dar ya paso a las llamadas y a los WhatsApp que están entrando para tener opciones. Tenemos ya esa música, tenemos a Melendi de fondo. Contigo me dijiste dejó de sonar el tal Romeo. Le llegó el turno a Silvio Rodríguez y a lomos de un unicornio azul te perdiste por el malecón. Yo me hice la señal de la cruz, tú no me dejaste otra elección. Y yo te dije, niña, te invito a un mojito. Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así. Oye, la cosa no va así. Y la primera llamada, el número uno. Ana Laura, ¿quién está con los números? ¿Quién está detrás de los números para apuntarlos? Estoy yo. Venga, es perfecto. Que estaba aquí hablando con Estela, lo siento. Es que es normal, con el concejal de festejos, hombre, con la protagonista que va a estar ahí, pues es normal, estas cuestiones de me de está estar contando muchos secretos para correr bien. ¿Ah, sí? ¿Qué? Luego me los cuentas. Venga, bueno. Tenemos primera llamada. Hola, ¿quién hay ahí? A ver. Hola. Cuéntanos. Hola. ¿Soy yo? ¿Eres tú? Hola, Pau. ¿Qué nos querías decir? ¿Quieres decir una felicitación? ¿Quieres decir algo? Quiero felicitaros las fiestas, que lo paséis muy bien, y eso. Pues tienes el número uno, tu nombre y apellido, por favor. Roberto Domínguez. Roberto Domínguez, tienes el número uno, vamos a ver si tienes suerte, un montón de regalos. ¿Cuándo vamos a hacer el primer sorteo? Pues alrededor de las 12:30, bueno, vamos a dar un poquito más de tiempo, 12:30, 1:15, tendremos el primer sorteo. Perfecto, pues ya tenemos el número uno, muchas gracias por tu llamada, el primer oyente que nos ha llamado y oyentes también que nos envían su WhatsApp, su audio, a ver qué nos dicen. Ahora lo vamos a solucionar. De momento estábamos también con la llamada que la teníamos por aquí. Probamos el sonido y aprovechamos también para despedir a los primeros invitados. Estela, ¿algo más que decir a los oyentes de Radio Tudela y de Sonora FM? Nada, que muchísimas gracias por todas las felicitaciones, por todo el cariño que están todos los tudelanos pues aportándome. Y bueno, que con muchas ganas de que empiecen las fiestas. Que felices fiestas para todos y que nos vemos el día 24 a las 12. Ahí estaremos todos viviéndolo en directo. Iñaki Magallón, ¿algo más que decir? Felicitar a todo el mundo las fiestas y ahora además me he puesto muy contento porque acabo de ver entrar a Perico y le voy a robar una frase, que la disfrutemos en paz y armonía. Gracias Iñaki Magallón, gracias Estela Navascués, protagonistas en este inicio festivo. Y vamos a continuar. Ana Laura, ¿qué querías decir? No, simplemente despedir a Estela, que un año magnífico con esa medalla olímpica, con este lanzador, este privilegio de lanzar el cohete anunciador de las fiestas, y decir que en 3 meses va a tener su mejor medalla, que es su pequeño, su pequeña. ¿No nos puedes adelantar si es niño o niña? Pues es niña, sí. Ay, es niña, otra corredora tudelana, sí, niña. Que lleva en la sangre pues la la vena ribera, esa que tan buena, y que vaya todo muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Esta es la mejor carrera de tu vida. Sí, la verdad es que lo necesitaba, quería ser madre, creo que es el mejor momento. Quiero seguir en la élite nacional y bueno, pues era después del post olímpico, creo que era el mejor momento y nada, pues muy ilusionada. Pues enhorabuena, muy gracias. Nos vemos el 24. Exacto, nos vemos el 24, gracias. Me muero por tus becas, me licencié en tus piernas y en tu piel tengo una beca. Desde que estamos juntos, me ando quitando el sombrero. Más llamadas que van entrando a la redacción de Sonora FM y de Radio Tudela en el 948848819. Saludamos al oyente que tenemos ahí. Hola, ¿quién hay ahí? Hola, buen día, mi nombre es Manuel Benítez Iturre. ¿Y qué nos quieres decir, Manuel Benítez Iturre? Pues me gustaría decir a todos los navarros en general salud, longevidad, paz, prosperidad, felicidad, amor, bienestar, y como no puedo tocar la lotería a todos, pues que seamos muy felices. Y bueno, está muy bien dedicado, Manuel, está muy bien dedicado. Paz, armonía, felicidad, y si puede que nos toque la lotería. Manuel, ¿tienes el número 2, Ana Laura? Sí, el número 2 para Manuel Benítez. A ver si tienes suerte. Muchas gracias, Manuel. Gracias a ti. Y tenemos también a todos los audios que están llegando ya a la... Aquí los tenemos, escuchamos el primero, anotamos el número 3. Soy Monse. Animar a la gente de la Ribera que se pasen estos días por las fiestas de Tudela, que lo pasarán muy bien. Gracias. El número 3 para Monse. Tenemos más audios que nos han llegado, que nos dicen por aquí en el 665-947-312. Hola, me llamo Cecilia y estoy con mis amigas Sara, Ana, Leire, Elisa y Elisa. Y estamos en excursión en la Fuente de la Galera y de San Martín, de la Virgen de Moncayo. Hace un día estupendo y nos lo estamos pasando genial. Pasando genial. Estamos en la ludoteca y luego nos iremos a hacer unas pulseras de agua. Fíjate las cosas que nos han dicho en tan poco rato. Pues ya lo han oído también. El número 4, este grupo de... Bueno, la madre es la que estaba con ellos, pero al final también han estado todos los niños. Más textos que nos dicen por aquí. Buenos días, soy Marimar. Marimar con el siguiente número, Ana Laura. Marimar con el siguiente número, que nos dice que paséis unas felices fiestas de Santa Ana y si podéis ponerme la canción de Corazón en la maleta de Luis Fonsi. Corazón en la maleta de Luis Fonsi. A ver si la va cogiendo por aquí. Corazón en la maleta de Luis Fonsi. También tenemos el siguiente número que nos dicen por aquí. Yolanda Arana nos dice: quiero desearles a todos los tudelanos y tudelanas felices fiestas y vive Santa Ana. Un saludo para participar. Y en particular dice a mis suegros y cuñados. Muy bien, pues ahora nos vamos con otro audio. Ana Laura, ¿por qué número vamos? El 7 ya. El 7, pues el 7 es para... tu nombre, Cristina, nos dice, a ver qué nos dice Cristina por aquí. Quiero desear a todos felices fiestas y sobre todo mucho respeto para todos. Gracias. Muy bien, Cristina, pues ahí está, tienes el número 7 y aquí por aquí también a Estela que le llegan las felicitaciones. Dicen gracias, Estela Navascués, por tirar el cohete, una olímpica de primera, viva Santa Ana. Más Juan Aguirre nos dice... ¿En qué número vamos? El 9. El 9 para Juan Aguirre, entonces. Sí. El 9 para Juan Aguirre, que nos dice: felices fiestas para todos. Solo pido que no se utilicen las fiestas políticamente en los diferentes actos. Un abrazo. Pues Juan Aguirre lo envía por aquí. Y viva Santana, nos dice otro oyente. A ver qué tenemos por aquí. A ver, le vamos a decir que nos diga su nombre. Dinos el nombre, le vamos a escribir. Dinos el nombre. Porque este oyente lo que nos está diciendo es felices fiestas, viva Santa Ana y aupa esa Estela. Iñaki Les es el que nos ha dicho felices fiestas, viva Santa Ana y viva Tudela. ¿Qué número le damos? El 10. El 10. Muy bien, pues que seguimos con los protagonistas. Y tenemos a uno de ellos, ¿a quién tenemos? Pues un hombre que fue el que empezó a cambiar esa tradición, ¿no? Antes hemos hablado de que ahora tenemos a Estela Navascués, que será protagonista el próximo 24. Pues fue hace 2 años cuando Perico... fue el protagonista. Perico, bienvenido a los estudios de Radio Tudela y Sonora FM. Muchas gracias por haberme llamado. ¡Qué menos! Me ha hecho ilusión. Además, me has dejado ahora un poco... Me dices que ibas a poner la canción El corazón en la maleta. El corazón en la maleta. Me cachis la mar que me voy a ir yo en septiembre. Y yo lo quiero tener de momento en fiestas. Lo quieres tener aquí, ¿no? Oye, Perico, que la gente está... Que digas otra vez ese momento, ¿no? Vamos a situarnos 2 años antes. ¿Cómo te dirigiste a todos los que estábamos ahí en la plaza? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, un redoble de tambores, Ana Laura, por favor. Sí, por favor. Ahora tienes que hacer como los de Murchante, ¿sabes cuándo van? Sí, estoy... Es que no me sale. Es así, parecido. Pues así era. Vamos así a ver. Así era. Tudelanos, tudelanas, para todas y para todos, felices fiestas sin excluir a nadie. Muy bien. Así fue como lo dijo, sonando Corazón en la maleta, pero el corazón se queda porque se va a ir. Lo cierto es que le hacíamos un especial Nuestras Raíces a Perico, conociendo de cómo venía, del momento en el que llegaba a Tudela, de cómo fueron sus primeros años, su segunda etapa y ya la tercera etapa. Y siempre ha tenido ese mismo corazón, Perico. Ha sido tu figura principal, ¿no?, en tu persona. Y así te ha ido acompañando a lo largo de tu vida. Así. Hay una cosa que me voy a llevar, ¿eh? Me voy a llevar sobre todo a los jóvenes y a los emigrantes. Cuidármelos bien. La juventud a tope, ¿eh? Por favor. No vamos a dejar a ninguno, sobre todo a los que respeten y sean respetados. Que es también lo que muchas veces indicas, ¿verdad, Perico? Así es. Yo tengo el corazón en los jóvenes, ¿eh? Es que es el futuro. Es el futuro y veo que estoy metido en Proyecto Hombre y en cosas de esas. Y veo que la educación de los jóvenes es fundamental. A lo mejor educar en grupo. Ahora van a vivir las fiestas en grupo, que por favor las vivan bien, sanamente en grupo, porque también hay mucho peligro en fiestas, ¿eh? De unos rinconcillos que le llaman cuartos o no sé cómo le llaman. ¡Ay, Dios mío! Que se cuiden bien, que son el futuro. Oye, pues tenemos aquí desde Se me cae la casa encima, que están por aquí también con nosotros, que les gusta trabajar con el ocio familiar y hablan de que hay que cuidar la juventud. Para vosotras como madres y padres, ¿qué le podemos decir a Perico? Pues que nosotros los cuidamos divinamente, con un mogollón de planes familiares para hacer, como dice Perico, muy bien dicho, en familia y en cuadrilla, en grupo. Y el tema de los cuartos, pues sí, es un tema de largo debate que tienen que estar, pero bueno, pues hay que cuidarlos también, hay que cuidarlos. Y desde luego la educación. Tiene mucha razón Perico, como en todo, que la educación es súper importante, la educación la damos los padres. Y que gasten más el gobierno y los ayuntamientos, por favor. Pongo en plural, pongo en plural, no digo a este. Todos los ayuntamientos. Perico, pero tú crees también que el dinero sin control, yo creo que es como la potencia, que no sirve de nada, ¿eh? El dinero sin control no sirve de nada, pero controlado, dirigido y bien, buenos educadores, buenos monitores, buenos centros, buena promoción de grupos desde pequeñitos. Todo eso hay que invertir a tope y eso está un poco descuidado. Perico, que vas a recibir un homenaje en estas fiestas, que se recupera una tradición a través de la Federación de Peñas, que me han dicho que te he hecho una especial ilusión otra vez. Sí, ya sabes que me toca poner la cara a muchas cosas, pero conmigo va mucha gente. Yo no voy en solitario nunca, ¿eh? Yo voy en grupo con mucha gente. Y bueno, si me toca poner la cara, pues me hace mucha ilusión. Sobre todo por lo que represento, por el grupo de los que hay detrás. Que todavía te quedan unos meses por Tudela, ¿eh? Y que te seguimos viendo con la bicicleta, andando por las calles, mirando las cosas, en fin, que te veo cada día más vivo, no sé qué tienes, Perico. Mes y medio de poder disfrutar a tope, pues tú me dirás. Y ahora, las últimas fiestas, pues tú me dirás que resta. Pero quiero estar en casi todo. Gracias, Perico, por haberte acercado a este especial. Ana Laura, ¿algo que decirle? Sí, la verdad es que soy testigo de su trabajo, porque trabajo justito al lado de donde tienen, donde lo veo todas las mañanas, acercándose con los jóvenes, y tienen un plan y un desarrollo maravilloso. Enhorabuena por ese trabajo. Desde el barrio de Lourdes se están moviendo muchísimo, y animo, yo creo que deberíamos animar a que los jóvenes también, igual es no estar tan pendiente de los cuartos, sino también de poder colaborar, de poder acercarse a asociaciones, de poder ser ciudadanos activos en su ciudad, ¿no? Yo creo que ese es lo mejor que les podemos enseñar. Yo creo que sí. Para ser buenos ciudadanos y ciudadanas de futuro e involucrarse con su tierra y con los que están aquí, ¿no? Realmente. Y el mejor ejemplo que tenemos de Perico es su humildad, realmente. Es el mejor premio que podemos llevarnos de él. Y yo quiero decir una cosa. No llevo demasiados años por Tudela, pero llevo unos cuantos. He asistido a varios cohetes y desde luego hasta ahora el más emocionante fue el de Perico. Sin duda, bueno, sin duda. El de este año no me digáis. A ver. Se lo van a tirar dos. ¿Cómo que lo va a tirar? ¿Claro? Se va a tirar dos. Claro. Ah, claro, lo va a tirar dos. Su niña y ella. Ella me dice una y media. Me ha hecho mucha ilusión saludarla. Sí, qué bien. Pues nada, ahora veremos las fotos también, que habéis estrenado el nuevo fotocall de Radio Tudela con Tudela hoy, ¿eh? Bueno. Así que estamos de inauguración todos. Perico, que es una alegría volverte a ver. Fuerte aplauso para Perico. Protagonista en estas fiestas de Tudela. Nos preguntan por aquí Ana Laura, nos dice Isabel que qué número tenía, que había dicho gracias Estela por tirar el cohete una olímpica de primera. Viva Santa Ana. ¿Qué le podemos decir a Isabel? El 8. El 8, tiene el 8. Más oyentes que nos dicen felices fiestas para todos y viva Santa Ana. Es Angelines. ¿Qué número le damos a Angelines? Angelines, tienes el 11. El 11 le damos. Y más por aquí nos dice Vanessa. Hola, muy buenos días. Felices fiestas a todos. Que lo paséis muy bien. Y nos dice la canción de Romeo Santos. Luego la vamos seleccionando porque de momento está Juan Antonio Sánchez seleccionando música. Que mira lo que nos trae. ¿Por qué no me dices la verdad? mirada, sigo sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada, sigo. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no, sé que soy. Pues vamos a seguir con más protagonistas. Desde Se Me Cae la Casa Encima nos han traído unas camisetas chulísimas que las tenemos puestas, que las tenemos puestas y que todavía estamos a tiempo de conseguirla, ¿o no? ¿O ya no hay más? Sí, sí, todavía quedan. Además, no solo son para fiestas de Tudela, que son para fiestas de todos los pueblos. Es una camiseta de Se Me Cae la Casa Encima, hashtag estamos en fiestas, que la podéis conseguir mandándonos un privado por Facebook en nuestra página. El precio, 12 euros la de adulto, 9 euros la de niño. Queda está regalado, super... está regalado. Y además lo guapos que estamos, lo bien que nos queda. ¡Qué bien queda la camiseta de Se Me Cae la Casa Encima! Por ejemplo, al Club Taurino le quedaría de maravilla. Ya están con nosotros, vamos a poder conversar tanto con Agustín Albo como con Juan Ramón Díez. Bienvenidos, ¿cómo están, caballeros? Hola, bienvenidos vosotros. Muy buenas. Bien, aquí. Lo cierto es que estuvimos hablando de la Feria Taurina, pero es que ya se va acercando y que está todo bien, que no ha pasado nada, que los toros están en camino, que los toreros no los han pillado. ¿Hay alguna novedad de noticia de última hora que queráis compartir? Pues que sepamos, ¿no? Lo único que vemos es que la gente parece que se está animando, el tema de taquilla parece que va funcionando, que es lo principal, y para que la gente tenga esos dos días, pues... la animación y unos buenos espectáculos, que no se nos caiga ninguno, habrá que cruzar los dedos para que evitar que ningún torero sea pillado estos días. Bueno, ya sabéis que lo que hace falta en los toros siempre se suele decirse calor y moscas, así que haga mucho calor, que la gente acuda y que no se preocupe, que la gente lo pasa muy bien en la plaza. Dijimos los detalles, ¿no? Las dos corridas, que sí que desde las diferentes asociaciones taurinas habéis dicho que hubiera estado muy bien que el día Santa Ana hubiera algo, que al final no hay nada y que lo echáis en menos, pero que bueno, que hay que estar contentos con lo que se tiene, ¿no? Así es, y no olvidarnos del día 29 que tenemos lo que tenemos muchísima ilusión las entidades taurinas de Tudela, y es la participación de los niños, tanto en el encierro taurino como en las clases teóricas de toreo de salón en la Plaza de Toros. Sí, eso es lo que estábamos comentando antes con Se Me Cae la Casa Encima, que ellas también estaban mirando todos los actos, y es uno de los actos más entrañables, porque las fiestas es para todos, es para los jóvenes, pero los niños disfrutan de una manera muy especial, y los que trabajamos con niños sabemos que les encantan los toros, las vacas, todo, que estos días en los coles y en las escuelas hemos visto cómo han hecho encierros simulados, que les gusta un montón, que qué mejor que puedan ir y participar, ¿no?, para aprender un poquito más. Pues sí, porque además hay que enseñarles nuestras costumbres, nuestras tradiciones, que ellos aprendan desde pequeños, que vean todo y que eso, como son como esponjas, pues ellos lo captan y lo puedan ir después disfrutando cuando son un poquito más mayores. Claro, con respeto, sabiendo y valorando, ¿no?, el arte del toreo, ¿no?, y también a los animales en este caso, porque verdaderamente se enseña todo, ¿no? Y quién sabe si dentro de unos años podrá tomar la alternativa como va a hacer el torero cirbonero, un torero tudelano, quién sabe, ¿por qué no? Ojalá, hay que ser positivo en ese aspecto. Lo que hace falta es sembrar para recoger. Y yo os digo en serio, es impresionante ver a los niños cuando estamos en el ruedo de la Plaza de Toros, de la Chata de Griseras, enseñándoles los toreros a hacer toreo de salón, esa especie de mirada que tienen, que captan todo, el estar pisando el ruedo donde han estado las vacas, los toros del encierro, etcétera, el ver a los niños es impagable. Por finalizar, recordamos los actos, por favor, para que nadie se los pierda. Pues mira, los actos que hacemos las entidades taurinas, tenemos los coloquios taurinos que se realizan en el Hotel Tudela Bardenas durante los días 25 y 29 a las 4 y media de la tarde. En ellos pues queremos contar pues con toreros de alguno de los actuantes de ese día o el día anterior o el día posterior. Y después realizamos también lo que es el encierro infantil. Se hace dentro del recorrido del encierro de los mayores, que eso es lo que además a ellos les ilusiona, correr como los mayores, y es en el último tramo de la Avenida de Zaragoza hasta la Plaza de Toros. Eso será alrededor de las 9:30. Y después, seguido, unas 10 menos cuarto, una cosa así, les esperan en el ruedo los en este caso no son solamente dobladores, sino son también los maestros. Ya en este caso contaremos con alguno de los toreros, esperemos que venga Alberto Álvarez, esperamos que también alguno de los de aquí de Tudela. Queremos contar también con Javier Marín, con Sergio Sánchez, que siempre han aportado una ayuda y una gran ayuda para nosotros. Y después ya, estos van a ser los actos principales. Si queréis podemos recordar un poco los dos carteles de toros que va a haber en el... Rápidamente, y además lo puede hacer tu compañero ya, sí, también, para que no le escuchamos, y con esto vamos a finalizar, vale, esta sección taurina, porque tenemos a los auroros de Tudela que están también por aquí, y además se me cae la casa encima que nos querían hacer algún detalle. Adelante. Bueno, pues el día 25, Día de Santiago, una corrida de toros de Aldea Nueva, un encaste Juan Pedro, que es muy agradable de los toreros porque se suele dejar torear bastante bien y a ellos les encantan las figuras. Y tenemos ahí a Juan José Padilla, que sabéis que es archiconocido tanto en Pamplona como en Tudela, el famoso pirata. El Cid, que es un gran estoqueador y un gran lidiador. Y Daniel Luque, que es un chico de Gerena, de Sevilla, que torea como los ángeles. Y luego el día 29, que tenemos la asistencia del mediático Paquirri, el Francisco, Juan Bautista, triunfador dos tardes seguidas en Tudela, aquí en ferias anteriores, y la alternativa de Javier Marín, el cirbonero, al que le deseamos la mejor suerte del mundo. Y todos nos sumamos a que vaya muy bien y que tarde de calor y moscas, ¿no? ¿Hemos dicho? Exacto. Pues gracias por haberos acercado, felicitamos las fiestas. Gracias a vosotros y felices fiestas a todos, felices fiestas de Santa Ana. A todos, que lo paséis muy bien. De fondo la música que Juan Antonio Sánchez nos está seleccionando, que por cierto va a estar en la Peña Mosquera haciendo unas fiestas de las que, bueno, pues no dejan a nadie indiferente. Se sube, se va subiendo. Hoy especial fiestas de Tudela, fiestas de Santa Ana. Gracias por estar escuchándonos. ¿Que quieren participar? Pues háganlo. Un WhatsApp al 665-947-312, acercándonos también a los regalos que vamos a hacer. Hora de este especial que lo queríamos, se han acercado hasta nosotros desde Se me cae la casa encima, y también les queríamos dejar estos minutos para que desearan esas felices fiestas, y si querían hacer algún comentario, adelante por favor. Hola a todos de nuevo. Bueno, pues por supuesto, felices fiestas para todos, para tudelanos y para todos los que nos visiten en estas fiestas. Y que lo que queremos comentar es que las fiestas son para estar en la calle, para estar en familia, en cuadrilla, con amigos, y desde luego actos hay. Hay muchísimos, desde el cohete, el chupinazo, que se puede vivir en familia, desde luego, y no empieza a las 12, el cohete empieza a las 9 con los almuerzos, por supuesto. Tenemos también todos los días, excepto el 24 y el día Santana, una reclamación que han ido haciendo los padres y que ya por fin se ha podido solucionar: parque infantil gratuito en el Keiles, mañana y tarde algunos días, otros días solo por la mañana, pero todos los días excepto 24 y 26. A destacar también lo que me acabo de enterar, que la verdad es que no lo sabía, el tema del encierro infantil, pero en el recorrido del encierro el día 29, y luego toreo, que enseñarán los toreros a los niños en el ruedo de la Plaza de Toros. Súper interesante para todos esos aficionados taurinos, que seguro que hay muchos pequeñicos. Que puede pequeños. Venir todo el mundo, no solo de Tudela, que está abierto no, a todas luego. Las personas. Además el 29 es sábado, o sea que... A todo el mundo, a ese encierro infantil especial, y a aprender un poquito de los toreros, que seguro que tienen mucho que enseñar. También destacamos los espectáculos que hay en la calle Aranacibides, que pues están indicados para niños hasta 9, 10 años aproximadamente, que también hay varias tardes. Y a nosotras nos encanta el charangueo, el verbuteo en la calle, porque al final las fiestas son eso, son estar en la calle todos y pasárnoslo en grande. Pues desde Se Me Cae la Casa Encima, agradecidos de su presencia. Recuérdenlo, que si quieren esa camiseta ya la tienen disponible a través de su Facebook. Y nosotros lo que hacemos es desear a todas las mamás y papás que siguen Se Me Cae la Casa Encima unas felices fiestas. Muchas gracias. A vosotros, felices fiestas a todos. Recordamos todos los que han participado hasta ahora en el que tienen ya su número, Ana Laura. Pues sí, mira, tenemos con el número 1 Roberto, con el número 2 Manuel, con el número 3 Monse, con el 4 Cecilia, el 5 Marimar, el 6 Yolanda, el 7 Cristina, el 8 Isabel, el 9 Juan, el 10 Iñaki, el 11 Angelines y el 12 Vanessa. Y ahora hay que sumar a los nuevos que han participado, porque tenemos aquí, a ver, ¿a quién tenemos? ¿Cómo se llama este caballero? No nos pone. Ponernos los nombres, que si no lo sabemos, nos dicen. Claro. Felices fiestas a todo el equipo de Radio Tudela. Seguir realizando esta gran labor. Ponnos tu nombre, por favor. De momento, pon uno en incógnita. Sí, pongo una incógnita. Sí, acaba tu teléfono en 591. A ver si nos dices tu nombre, por favor. Y aquí tenemos el siguiente, otro que ha participado. Ha mandado un WhatsApp al 665-947-312. Que tú también lo puedes hacer, si te aparece. O usted, si le parece más correcto. Hola, soy Javier. Felices fiestas para todos. Y aupa el tudelano, que esta temporada vamos a ascender, claro que sí. Aquí nos lo indica Javier, que nos indica felices fiestas. Pues a Javier, ¿qué número le damos? El 14. El 14. Y al anterior, que nos dé su nombre, el que acaba en 591, su teléfono, para darle el 13, ¿no? Ya es. Tenemos a los siguientes invitados, que son los Auroros, que han inaugurado sede, que este es su año. El 2017 es su año, es su año. Y queremos ver cómo están. Tenemos a muchos que se han acercado a estar con nosotros. La Congregación de Santa Ana, bienvenidos. ¿Cómo estáis, caballeros, señoras? ¿Bien? Oh, perdón, bien. Los Auroros de Tudela. Digo, yo estaba esperando a ver qué me decía. Buenos días a todos. Isabel Iturre, eso. Que has venido acompañado por... Pues Manuel Martín. Acércate al micrófono. Manuel Martín. Manuel Martín y a... Mateo Bayamonte. Mateo Bayamonte, pero qué joven eres, ¿no, Mateo? ¿Cuántos años tienes? Yo 13. 13. También vienes por ahí. Aquí está Iturre. Este es el conocido. El conocidísimo Puchero. El conocidísimo el Puchero. El patriarca. Bueno, Puchero, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, acércate. Buenos días. Que es que no, que la gente sepa que existe Puchero, que está aquí pues con sí, nosotros. Sí, es... no, que lo saben, que lo saben. Que lo saben. Oye, que tenemos una canción que nos ha seleccionado Juan Antonio Sánchez. Oíamos de fondo una canción que nos la seleccionaba Juan Antonio Sánchez desde Sonora FM, que está ahí seleccionando todo lo que estamos escuchando de fondo con esta banda sonora. Isabel Iturre, muy bien acompañada. Cuando escucháis esta música, ¿qué sentís? ¿Qué sentís? ¿Qué sentís, Isabel? Fiestas, ¿no? Yo creo que es el preámbulo que hemos estado haciendo estos días de los ensayos populares que hemos hecho este año. y la gente se acercaba como diciendo, ¿esto qué es, no? Ya la Aurora de Santana. La verdad es que ha tenido bastante acogida. Vamos a recordar, si os parece, ¿cuándo actuáis? ¿Qué vais a hacer? Contarnos. El día 25 tenemos el Bermú Concierto, ¿no? Que haremos, como siempre, unas cuantas canciones. Y a mitad estará Daniel López y entregaremos la segunda campana de oro. Por cierto, que ya es el segundo año que le celebráis. Así es. ¿Cómo fue el primer año? Pues el primer año, claro, todo el mundo una expectación tremenda a ver quién era. Lo bueno es que no lo sabemos ninguno, entonces no lo sabemos hasta la misma semana. No puede ser, no me lo creo, Isabel. Alguien lo tiene que saber, Ana Laura. Yo estoy convencida de que el patriarca lo sabe. ¿Me quieren decir que Puchero no lo sabe? Puchero lo sabe. Creo que está, mira, está todo... Acércate. No te oímos. Está todo dentro del puchero y no se puede destapar. Ah. O sea, vamos a dejarlo ahí. Yo creo que es lo mejor, ¿no? Sorpresa. Sí, eso y es este verdad. Año, sorpresa total también. Bueno, pues así lo conozco. Así es, para que vaya la gente. El día 25 empezaremos el Bermú a las 11:30. ¿En la sede? No, en el Paseo del Keyles, porque en la sede hay mal para pasar coches y eso. Entonces, en el Paseo del Keyles haremos el Bermú y sobre las 12 o así daremos a conocer la segunda campana de oro. Bueno, pues el nieto de Puchero que está con nosotros, ¿no? Sí. Oye, ¿qué te dice el abuelo? Nada, pues sin más, que le gusta bastante que empecemos ya con esta iniciativa, que a esta edad está bastante bien que comencemos con la música y ahora bastante contento con el tema de los auroros. Claro que sí. Y tú no sabes que este chico es un virtuoso del acordeón. Anda. Toca el acordeón, que es una maravilla. Pedro Márquez, de Sonora FM, está aquí con nosotros. Pedro, ¿qué querías decir? Muy buenas, mira, eso soy Pedro. Encantado. Mucho gusto, Pedro. Este chiquillo, aquí donde lo veis, tan chiquillo, no tan chiquillo. Bueno, ya mide unos 70, uno... Mide más que yo, casi. Ya le gana Puchero, de altura. Sí. Pues el colega tiene un grupito. Ajá. Que hay que ponerlo aquí en Sonora, ¿eh? Ah, bueno, pues habrá que escucharlo. Alguna maquetilla. Habrá que escucharlo. Y lo pondremos aquí, ¿eh? Muy bien, no te vayas, Pedro Márquez. Auroros de Tudela, hemos dicho el día 25, el especial. ¿Algún detalle más que queráis decir? El 26, la Aurora de Santana. Claro. Eso sobre todo. A las 5:30 decir que saldremos de la calle Ugarte Doña María, porque siempre se salía de la calle Rúa. Entonces este año salimos de nuestra asociación en la calle Ugarte Doña María a las 5:30. El recorrido lo hemos puesto en Facebook. Y luego esperaremos en la catedral a que venga Santana la Vieja y le cantaremos la Aurora y la Jota a las dos Santanas del encuentro. Tú no lo sabes porque no eres de Tudela. Siempre se lo recuerdo porque Paul es le gusta de marcar, A Ana Laura, ¿sabes? Le gusta marcar, o sea, te marca. O sea, es que claro, es de Ribaforada. A la segunda ya te empieza a marcar. Hay algunas cosas que no sabe, pero realmente Laura, la procesión de Santana la Vieja es uno de los actos más emotivos y más bonitos que existen aquí en Tudela. Yo recomiendo a todo el mundo, porque Santana la Vieja pues está como más dejada, pero es uno de los actos más bonitos y los auroros la amenizan de una manera muy especial, así que yo recomiendo a todos los jóvenes, a los que no lo han visto nunca, ya sé que es muy pronto, pero bueno, la empalmada puede seguir, ver la procesión, el encuentro, que es muy bonito, y no perdérselo, porque es uno de los actos que yo siempre recomiendo. Poca gente, a veces joven, la conoce o gente de fuera sabe de este acto, pero realmente los auroros es una maravilla escuchar a esas horas tempranas sus voces. ¡Qué timbre! ¿Cómo hacéis para aguantar todas las fiestas así? Madre mía, porque no se les va. Yo creo que es el moscatel que se pone antes de salir. Ya estamos. Oye, ya sabes, director, ya aquí moscatel para aguantar todas las fiestas. Un poco de todo, pues al final es la mezcla, ahí está la virtud. Agradecemos muchísimo que os hayáis desplazado, de verdad, desde Puchero, el nieto, Isabel Iturre y también... Repite tu nombre. Manuel Martín. Oye, Manuel, que me han dicho que haces poesía o chistes. ¿Qué es lo que se te da bien? No hago ni poesía ni chistes. Yo lo que te puedo decir es que, según Puchero, tengo un montón de chales por los pueblos. Porque en todos los pueblos, cuando hacemos las auroras, grito el nombre del santo del pueblo. Y dicen, ya está. Y ha cogido otro chale. Dice, ¡viva tal! Entonces, oye, ¿qué tal lo pasasteis el otro día? ¿Qué tal estuvo organizado en Milagro la concentración de auroros? Ah, muy bien, muy bien. Oye, muy qué maravilla, ¿no? Sí, 2.500 auroros que estabais ahí, ¿no? Sí, sí. Distribuidos por todas las calles y muy bien, muy bien. Luego terminamos, pues claro, todos en la iglesia no cabemos. Uh-huh, claro. Entonces, una gente se distribuye en los bares y coincidimos tres agrupaciones... que dimos allí el espectáculo en jotas, canciones, muy, muy bonito. Muy no bonito. Me lo creo yo, que no me lo creo. Es que no me lo creo yo eso. El año que viene Sangüesa y... y Cáseda. Sangüesa y Cáseda lo dividen. El año que siguiente creo que es Marcilla, porque estaba en duda, ¿no? De quién era el año que viene, que, pero ya se confirmó que Sangüesa y Cáseda. No se sabía hasta última hora. ¿En Tudela has ido alguna vez? Sí, el año 2002, me parece. 2002. En el 2003. Bueno, pues que es un acto multitudinario y que ahí estuvo también, como no podía ser de otra manera, los auroros de Tudela. Muchas gracias, felices fiestas y viva Santana. ¡Viva Santana! ¡Viva Santana! ¿Ves? Otro chalé. Y seguimos con música con Juan Antonio Sánchez. ¡Amiguetes! ¡Coño! ¡Que estamos aquí en fiesta de Tudela, casi! Y aquí no hay nada, no hay nada para beber, ni nada. ¡Coño! ¡Paul, saca bebida! Pero si ha venido la bodega Pago de Cirsus y está dando de beber aquí a todo el mundo que lo pide. Agua, champán y vino de Pago de Cirsus. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está la bebida? Te la han escondido. Es que te conocen, José Luis. Que te conocen y entonces pues ya deciden. No, a José Luis no, que está de guardia, joder. Pues ¿sabes qué te digo? La policía municipal pues está un poco diciendo, a ver, ¿qué va a pasar aquí? Que es que en fiestas... Claro, porque ha venido la noticia, Ana Laura, que iban a aumentar el dispositivo de seguridad. Pero yo no sabía que habían contratado a José Luis. Es que yo no lo sabía. Que se prepare, macho. Va a estar patrullando la ciudad y viendo a todas las mujercillas que hay por ahí. A ver si alguna... ¡Arriba un poquillo! No sé qué decir, me has dejado sin palabras. No, es que es normal, José Luis es lo vamos. Que tiene. Espérate, que espero la salida, la labra. Vamos ya con más invitados, sigue la música y también nos dice, mira, el amigo que nos había dicho que acaba en 591 se llama Sergio. Sergio, ¿qué número tenía? Disculpa, Ana Laura. El 13. El número 13. Y tenemos un audio por aquí también. A ver qué nos dicen antes del cambio de música. ¿Qué nos dicen por aquí? A ver qué tenemos. Os deseo felicísimas fiestas. Me llamo Pilar. Se llama Pilar y nos ha mandado un audio. Muchas gracias, Pilar. ¿Tienes el número? ¿Qué número le damos? 15. El número 15, música de Juan Antonio, la congregación de Santa Ana, que también quiere recordar los actos. Y hacemos el primero de los sorteos. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegué un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Vale, dice el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Le daré la vuelta al cuento. Y aunque muera en el intento, vamos a escribir lo mejor. Yo contigo, tú conmigo. Porque te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti. Siento que te conozco de antes de hace tiempo, que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Vale, dice el mundo entero. Pegar un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Va a rendirse el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Canción que se va a escuchar y mucho en fiestas de Tudela. Llamadas también que nos entran. ¿Quién hay ahí? Saludos cordiales. Hola. ¿Qué nos tienes que contar? ¿Cómo te llamas? Soy Mari. ¿Y qué nos tienes que decir, Mari? Lourdes. ¿Algo? ¿Nos tienes que decir algo? Mari, ¿nos tienes que decir un felices fiestas de Santa Ana? ¿Quieres hacer alguna poesía? ¿Quieres decir algo? Sí, queríamos saludar a Ana Laura desde su escuela. Ah, muy bien. O sea, que no está trabajando. Pero bueno, ¿qué es esto? De que teníamos 10 minutos de descanso y justo hemos aprovechado para saludarla. ¿Qué pasa, chicas? ¿Cómo vais? Espera, espera. Vamos a ver lo que sucede con esta llamada que nos ha entrado aquí de momento. A ver, hola. ¿Qué nos tienes que decir? Estamos a la espera a ver lo que decían las compañeras de Ana Laura, pero a ver, ¿hay alguien ahí o no? ¿Queréis decir algo? Que nos acordamos mucho de ti, que te echamos de menos. Muy bien, ¿no? Son mis compañeras de la Escuela Infantil Lourdes, que hoy es el último día, que están trabajando durísimo para recoger todo y dejarlo todo preparadito para que septiembre los niños y las niñas pues tengan un sitio para poder ser cuidados, queridos y muy amados. ¿Y qué número les damos? Pues mira, les voy a dar el 16 y toda mi suerte para que les toque. Gracias, la mejor acción de Lourdes, ¿eh? Vamos con los siguientes invitados y también con... vamos ya con los invitados, que los tenemos ya, Congregación de Santa Ana. Podremos hablar con Jesús Arz, que está con nosotros, y también Agustín Albo, que hemos escuchado su voz también con acerca de los toros. Bienvenidos, don Jesús y don Ana Agustín, ¿cómo estáis, caballeros? Pues muy bien, muy buenas. Que queríamos volver a destacar los actos que vais a realizar en estas fiestas. Estás de Tudela, por favor. Sí, pues mira, vamos a contar un poquito lo que ha sido el programa de en este caso de Santa Ana, programado por la congregación. El primer día, bueno, el día 15 de julio ya fue traspasada Santa Ana de la capilla al altar mayor y se hizo la fiesta de la consagración de los nuevos congregantes. Hoy estamos ya en la mitad, en el ecuador de la novena de Santa Ana, que se inició el día 17. Que hay que recordar que es después de la misa de 8, se hace ya la novena de Santa Ana todos los días en la catedral, en el altar mayor. La verdad es que hay gente que acude pues a lo que es la misa y todo lo que es la celebración eucarística, y después lo que son los cantos pues tiene un atractivo especial para la gente y hay bastante asistencia. Esperemos que ahora el fin de semana, ya camino ya del final, el día 24 y 25, sobre todo el día 24, que entran los gigantes entre medio de hacia alrededor de las 9 o 9 y cuarto de la noche a saludar, en este caso a Santa Ana, a hacerle el saludo a Santa Ana. Después tenemos para el día 26, que es el día grande de las fiestas de Tudela, el día que se honra a nuestra patrona, a nuestra querida abuela Santa Ana, inician los auroros, que hacen la aurora especial de Santa Ana, alrededor de las 6 de la mañana. Después es la tradicional procesión de Santa Ana la Vieja desde la Iglesia de la Magdalena, que ya, como sabéis, es una procesión que va cogiendo cada día más atractivo. Es de lo mejorcito que hay de fiestas, es uno de los actos preciosos en el encuentro de las dos Santa Ana, Santa Ana la Vieja y Santa Ana la que tenemos en la catedral, la joven en este caso, que después ella hace el saludo, y ese saludo después le es correspondido en la procesión ya la solemne, cuando Santa Ana pasa por la Magdalena y sale a recibirla también Santa Ana la Vieja. Después ya tenemos ese día a las 10:30 es la misa mayor de Santa Ana, y seguida de la procesión en la que Santa Ana, pues nuestra abuela, va a pasear por Tudela para estar con los tudelanos. Todos esos actos seguidos por todas las personas, más de 4.500 congregantes, Jesús, que se dice pronto, ¿eh? Pues sí, se dice mucho. Y no solamente esos 4.000 y pico. Lo que yo vengo a decir es a invitar a toda la gente de Tudela y a todos que quieran venir a estar debajo del manto de Santa Ana. Santa Ana es excelsa, es lo más grande que hay, y entonces debajo del manto se está muy bien. El hombre puede ir a buscar todos los placeres que quiera, pero nunca va a estar satisfecho como cuando esté debajo del manto de Santa Ana. Estar en comunión con ella es ponerla en el puesto que se merece, es una fuente pues de vida, de amor, porque lleva en su pecho lo más grande que pueda haber, que es la Virgen y el niño Jesús. Entonces es toda fuente de amor, que el mundo está a deseo de eso, y nosotros invitamos a que lo consigan. Entonces les decimos que con todo el cariño y con todo el amor, que ahí tienen todo. El año pasado fueron protagonistas y fueron los que prendieron la mecha del cohete, la congregación de Santa Ana. Este año le toca a Estela Navascués. Pues bueno, que está todo dicho, que salga todo muy bien. De verdad que estáis haciendo un trabajo extraordinario. Y Agustín. Pues sí, no, la verdad es que invitamos a todo el mundo que acuda. La gente se tiene que dar cuenta. Nosotros siempre comparamos, porque es la abuela de Tudela, al final. El cariño que tienes a tu abuela, a todos los nietos, que somos nosotros, todos los tudelanos y las tudelanas especialmente, pues es lo que tenemos que reflejarle ese día grande, que es el día del 26, pues con acudiendo a la procesión y acudiendo a las dos procesiones y acudiendo a todos los actos que se realizan. Gracias, de verdad, Agustín. Y finalizamos con Jesús Art. Mira, yo lo que quería decir es, cuando se va a pedir algo a alguien tan grande, pues que hay que ir con devoción, hay que ir con respeto, y hay que estar un poco a la altura de lo que ella nos ofrece. Entonces, que nosotros, cuando hay actos, lo que pedimos es respeto y, claro, que vayan a adorar como se debe, porque van los gigantes, que representan a los reyes de Navarra, y van a adorar a la patrona. Pues nosotros, que somos muchísimo más pequeños, tenemos que ir con respeto, con educación y con adoración. Agradecidos a los dos participantes de la congregación de Santa Ana, felices fiestas y enhorabuena por vuestro gran trabajo que realizáis, de verdad, gracias. Pues muchísimas gracias y felices fiestas para todos. Bueno, felices fiestas. ¡Viva Santa Ana! ¡Viva! Música seleccionada por Juan Antonio Sánchez de Sonora FM, que va a estar en... ¿Dónde va a estar? Pues ya lo saben, en la Peña Mosquera. Menudas dos actuaciones que va a realizar, un set especial para todos los que os gusta, nos gusta, me incluyo, esta selección musical que oímos. En un minuto el sorteo, tenemos 7 participantes que acaban de entrar, los metemos también, movemos las bolas. Y vamos a ver quién se lleva los primeros premios, que estamos preparados. Especial Fiestas de Tudela, que quieres participar en el sorteo. Manda ya tu audio al 665-947-312, 665-947-312. Antes también tenemos a la presidenta del gobierno, doña Usue Barcos, que ha querido también felicitarnos las fiestas a todos los tudelanos y riveros y navarros. En nombre del gobierno de Navarra y en el mío propio como presidenta de la comunidad foral, quiero desearos las fiestas más felices, estas fiestas de Santa Ana, a todas las tudelanas y a todos los tudelanos, pero diría más, a todos los navarros y navarras que nos acercaremos a disfrutar con vosotras, con vosotros, estos días magníficos de fiesta en la capital de la Ribera y, por lo tanto, de fiesta de todo Navarra. Felices fiestas. Gracias a la presidenta del gobierno, que nos ha querido enviar este audio también en Radio Tudela, y la presidenta del Parlamento de Navarra también, Ainhoa Aznárez. Buenos días y, ante todo, daros las gracias por dejarme un espacio, un momento en vuestra emisora para felicitar, aunque todavía nos quedan unas cuantas horas, pues felicitaros las fiestas que comenzarán el próximo lunes 24 en Tudela, en esa Casa del Reloj, en esa Plaza de los Fueros, a la cual asistiré nuevamente porque me apetece nuevamente estar con todas vosotras, con todos vosotros, disfrutar de las fiestas, de ese amplio programa que el Ayuntamiento de Tudela ha propuesto y que nos hará disfrutar de cada momentico, de cada espacio, cada rincón, cada plaza de Tudela, que acoge a tanta gente diversa, gente de fuera de Tudela, pero que nos sentimos como en casa, porque creo que una de las cualidades de vosotros y de vosotros es que sois hospitalarias, acogedoras, que demostráis que Tudela es una ciudad mestiza, intercultural, y solamente deseo que las fiestas sean respetuosas, que las vivamos en igualdad, que mi cuerpo es mío, que el no es no, y que transcurran con total normalidad, y sobre todo porque son momentos, son horas, son días de disfrutarlos con las compañeras, compañeros de trabajo, familias, amigas, amigos. Así que os deseo unas muy, muy felices fiestas de Santa Ana 2017. Pero a lo dicho, nos vemos el 24 en esa magnífica y preciosa Casa del Reloj y, como no, en esa Plaza de los Fueros, que estará a rebosar de gente para comenzar las fiestas junto con gaiteros, con los gigantes, la comparsa, cabezudos y con todas vosotras y vosotros. Así que, bueno, tengáis un buen fin de semana, cojamos fuerzas y el lunes nos vemos. Muchas gracias. Ainhoa Aznar, presidenta del Parlamento de Navarra, muchas gracias también por acordarse de nosotros y más, compañeros también de Sonora FM, Pepa Notario. ¿Qué nos dice Pepa Notario? Buenos días, compañeros de Radio Tudela y Sonora FM. Hoy no he podido estar ahí cerquita de vosotros en persona, pero claro, no quería pasar sin felicitaros las fiestas de Santa Ana a vosotros y a todos los oyentes. Un beso, saludos de Pepa Notario. Más audios que nos envían por aquí. Ana Laura, ¿en qué número estamos antes del sorteo? Pues en el 17 ya. Pues este audio, vamos a ver. Buenos días, soy Luis Miguel de Duit Tudela. Os deseo unas felices fiestas a tudelanos y visitantes. Y para celebrarlo, hoy y mañana en Duit Tudela, todo con un 20% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad. Felices fiestas. Aprovechando la ocasión desde Duit Tudela, muy bien. Oye, pues que le damos número a Duit. El 17, el 17. El 17 para Duit. Más oyentes que nos envían audios. Hola, soy Marianín, seguidor del Tudelano, y os deseo felices fiestas. Marianín del Bar Eva nos desea también felices fiestas. ¿Número que le damos a Marianín? 18. El 18 para Marianín. Muchas gracias, Marianín, por ese audio. Buenos días, Paul, desde mi puesto de trabajo. Felices fiestas a todos los tudelanos y tudelanas. ¡Y viva Santa Ana! Muy bien, Gorka es este. ¿Qué número le damos a Gorka? El 19. El 19, más audios que nos envían. Buenos días, os deseo felices fiestas para todos los oyentes de Radio Tudela y Sonora FM. En especial para ti, Paul. Bueno, pues se llama File también, que nos ha enviado otro audio. Estamos en el número 20. En el número 20, 21. Buenos días, quería mandar un saludo a Radio Tudela y a Sonora FM. Porque en estos días de fiestas de Tudela, todos los que estéis presentes, pues seréis el alma de las fiestas, porque los ausentes estarán más presentes que nunca en nuestra memoria y son, la verdad es que son el corazón de las fiestas, porque como somos fieles a nuestras tradiciones, porque como nos une una historia en común, porque cuando nos unimos somos únicos, vamos a hacer de nuestras fiestas las mejores. ¡Viva Tudela! Y un saludo a todos los oyentes de Radio Tudela y de Sonora FM. Es Carlos Jimeno, que fueron los protagonistas en decidir quién lanzaba el cohete de fiestas de Tudela. Escuchábamos las palabras de Carlos Jimeno. Oyentes que también nos han mandado un WhatsApp al 665-947-312. Hola, buenos días. Rafael Ramírez de Ganuza. Oportunidad que nos ofrecen los amigos de Radio Tudela para, en nombre de la Orden del Volatín, desear a todos los que nos están escuchando unas felices fiestas patronales de Tudela. Fiestas en honor de Santiago y de Santana. Que disfrutemos de ellas y que consigamos alcanzar todo lo que esperamos de ellas. Así pues, felices fiestas a todos. Y tres más. Buenos días, soy Franco Min, el director del Hotel Best for You Tudela. A todos los tudelanas, tudelanas y las personas que nos van a visitar, os deseo unas felices fiestas de Santa Ana. ¿Qué número le damos a Fran? 21. A ver, más textos antes de buenos días, felices fiestas para todas las personas que se van a encontrar en Tudela en fiestas. No soy tudelana y me siento parte de aquí, lo dicho, felices fiestas. A ver si nos dices tu nombre. Acaba su teléfono en 72. Y otro que nos envía un WhatsApp que acaba su teléfono en 878. Este va para ti. Ana Laura, vales para todo. Que descanses la mente y el alma en verano. Eres una campeona. Mucho ánimo. Es compañera del búnker, dicen por aquí. Tú sabrás, yo estoy ya no me meto más, ¿eh? Oye, que Chus se nos tiene que ir, compañera de Sonora FM. Chus, que gracias por todo lo que has traído para picar en el fotocall, para las fotos. Explica eso de picar. Espera, producción. Carolina Álvarez, explica eso de picar. Ya me han metido en el lío. Pues que aquí nuestra compañera Chus, que siempre está maja, vino y nos trajo un montón de cositas, porque aquí tenemos un estupendo lunch para todos los amigos y amigas que han venido esta mañana a celebrar con nosotros este día de Santa Ana. Yo solo, es que muchas veces leo y a veces digo, ahí va lo que he dicho. Y yo ya sabes que además en tengo la mente ocasiones. Un poco retorcida. En algunas ocasiones. Oye, pero aquí no ha llegado nada de lo que has traído. ¿Cómo que no? Eso no ha traído el Chus. Yo no, creo que ya que me ha dejado el micro, me voy a colar y voy a darle un beso muy fuerte a Present del Bazar PayPal. Sí. Nos ha preparado todo el lunch, Y yo creo que tienes que agradecer a alguien más, ¿no? De tu casa. A mi abuela. Ha estado trabajando toda la mañana para traernos menudas tortillas de patata. Madre mía, ¿eh? Y el patriarca. Y nuestro Jesús Carcavilla, que por cierto toca en Armonía Rivera. A ver si luego nos dice algo que tocan un día en las fiestas y nos lo contará. Pero antes, queremos conocer ya. Chus, ¿qué querías decir? Quería desear felices fiestas desde Radio Tudela y Sonora FM a todos los que nos escuchan. Daros las gracias por estar allí, que saquéis un ratito para escucharnos en fiestas también y bueno, pues que no comáis mucho y no bebáis mucho, que hay muchos días por delante, que os cuidéis muchísimo y que no falléis a las fiestas sonoras del 26 y del 29 con nuestro Juan Antonio, que no faltéis. Felices fiestas, os queremos. ¡Mua! Y él es el que está seleccionando la música de fondo. Vamos a recibir ya los siguientes invitados. Vamos a recibir ni más ni menos que a Pedro, director del coro Griseras, que como saben, la asociación, bueno, la Peña Revolvedera decidía que entregarle el kiosco de oro como director del coro Griseras. Bienvenido, caballero, por estar en los estudios de Radio Tudela y de Sonora FM. Gracias a vosotros, gracias. ¿Cómo recibisteis la noticia? Con mucha ilusión. Y además. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Si te acercas mejor. Con mucha ilusión y... Hay que decir que Pedro, yo creo que mide 2 metros. Más o menos. Un poquito menos. ¿90 y cuánto? Perdona, si para que algún oyente diga quién es. No, 1,92. O sea, imagínate cómo quedamos él y yo uno al lado del otro. Bueno, como estáis sentados... El punto y la I. Ahora más o menos, estáis sentados, ¿qué decís? Oye, tremendo. Pedro, que estabas diciendo que mucha ilusión. Y fíjate a quién tienes aquí. Que ni más ni menos que vienen con la camiseta de Danzaris porque lo llevan la fiesta, bueno, porque que les toca ya su momento, ¿no? Ya estamos. Hablamos de Covadonga uh-huh. y de Guillermo. Sí. Así ¿cómo es, estáis? Bien. ¿Le perfecto. Queréis hacer alguna pregunta al coro Griseras? A ver vuestra faceta periodística, ¿cómo está? Sí, por favor. Lánzate, por favor. El día que os den el premio, ¿vais a hacer alguna cancioncilla o algo? ¿O lo teníais pensado? No, la verdad es que no teníamos pensado nada. Pero bueno, si, yo les he comentado a los chicos, si alguno se quiere acercar, pues para pasar un rato bueno, y no sé si se terciará o no. Yo les recomiendo, a nosotros nos lo dieron el año pasado, les recomiendo que vayan, porque es un momento súper emocionante y les hará muchísima ilusión, la verdad. Sí, porque además yo creo que es reconocimiento, sobre todo para los chicos y de la gente de donde viene, que son chavales jóvenes, me parece, o sea, cuando se lo comenté a ellos, realmente les hizo muchísima ilusión venir de donde venía. Claro, es que es el reconocimiento a todo el trabajo que habéis hecho, ¿no? Sí, y todo el esfuerzo, que al final detrás de eso hay muchísimo esfuerzo. Sí, porque estás todo el año ensayando, bueno, luego tienes momentos de bajón, tienes momentos buenos, pero bueno, la culminación encima en fiestas de Tudela de un premio así, pues estupendo. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Para quien no los conozcan, Coro Griseras es un coro de la Escuela Griseras, sí, que ya tenía un reconocimiento a nivel nacional y que además de todo ello, pues que han descubierto, como director has descubierto en ellos una curiosidad musical que eso es para toda la vida. Sí, porque empiezan de... Yo los tengo desde los 6 años. Los tengo en el cole, en las clases. A partir de cuarto, con 10 años, es cuando entran... los que pueden entran a pertenecer al coro y a partir de ahí tengo gente que está ya en la universidad y que sigue viniendo. Por lo tanto, pues como estamos viendo, una idea muy bonita que nacía ya hace unos cuantos años, sí, que perdura en el tiempo y que lo único que podemos decir es que estamos contentos de que la asociación, de que la Peña Revolvedera, que por cierto, que antes La Revoltosa, nos decía Serafín Ramírez, director del programa La Jota, que antes de hacer la Revoltosa se llamaba Revolvedera, esa figura. No sé si lo conocíais vosotros, pero así nos lo hacía, eso nos explicaba. ¿Lo conocías? No, lo desconocías. Cada día nos enteramos de algo nuevo. Pues gracias, ¿algo que decir por ese premio y algo que explicar más de vosotros? Pues no, simplemente lo que me gusta decir siempre en todas las entrevistas, que el coro Griseras tiene tres pilares principales, que son, lógicamente, los chavales, el colegio, que nos apoya siempre, y los padres de los chavales. Entonces, agradecerles a ellos todo el esfuerzo que hacen, darles la enhorabuena a todos por el premio, porque es para ellos, y si me permites, pues felicitar a todos los tudelanos, tudelanas, desearles unas fiestas estupendas, que disfruten, que lo hagan con armonía y que nos vemos el 24. Vamos a recordar el apellido de esta persona, se llama Pedro, ¿qué más, perdón? Pedro Pablo Garijo. Pedro Pablo Garijo, él es el director del coro Griseras, que van a ser homenajeados con el kiosco de oro por parte de la Peña Revolvedera. Gracias por haber estado con nosotros, don Pedro. Muchísimas gracias a vosotros. Continuamos con los danzaris, que como habíamos comentado, que había comenzado ya su carrera periodística Covadonga, que además muy bien encabezada. Estoy, vamos, que me va a quitar el puesto en dos días, ¿eh? No le abras más el micrófono. Venga, un codazo ya. Me ha quitado todas las preguntas además, en un momento. La vemos inteligente. Madre mía. Perdón. ¡Viva! Así, no, vamos, codazo. No puede Venga, ser. Un codazo para Covadonga ya, que nos va a quitar el puesto. Vamos, esto no más puede rápido ser. Que para qué. Además, ya que estamos hablando con ellos, que tienen mucho trabajo detrás, ¿no?, de estas fiestas, Covadonga. Sí, bueno, en estas fiestas, pues como todos los años salimos en las procesiones, en Santiago y en Santana, y bueno, estas fiestas poquito más. Ah, o sea, que tampoco estáis bailando en todos los actos de la ciudad, sino simplemente el 24, el 25. El 25 y el 26. El 25 y el 26. Para la procesión de Santiago y para la de Santana. Eso es, saldremos y luego sí que en Santana, al final de la procesión se baila. Se eso baila, sí. Uh-huh. Eso es, la Jota de Tudela. Claro, me imagino que debe ser un poco complicado por reunirse a todos los danzaris en estas fechas, ¿no? O realmente hay un interés, o sea, veis que todos queréis participar. Sí, la verdad es que yo creo que son unas fechas bastante especiales, entonces la gente acude a los ensayos con ganas ya de fiestas y con ganas de salir. Así que se quedan, no, sí, se, sí. Van. No se van. Y duermen, descansan las piernas, los músculos para bueno, luego bailar. Bueno, no. Lo que se puede, ¿no? Lo que se tercie. Acto principal, ¿qué queréis destacar? El principal de fiestas. Para vosotros. Santana. Santana sería... Es el que más ilusión nos puede llegar a hacer, porque al final es nuestra patrona y es donde más gente acude, sí, también. Eso es. A mí personalmente me hace muchísima ilusión salir en Santana. ¿Qué interpretáis? Pues al final de la procesión, lo que hemos dicho, bailaremos la Jota de Tudela como todos los años y poquillo más. Sí, o sea, el acto central, digamos, ¿no? Que sí, a ver si nos apuntamos para aprender la Jota de Tudela ya de una vez. Yo me la sé. Ah, es que claro, sí, yo me la sabía, pero me he olvidado bastante. Digamos que las Jotas de muchas localidades han venido de la Jota de Tudela. Fue la primera que fuimos aprendiendo, u otras Jotas, y luego ya cada localidad ha ido realizando la suya. Entonces, pues es una base, ¿no? Eso es, sí. Juan Antonio dice que la tenía, que está por ahí preparada. Sí. Además, yo les quería... Que dice que calma, que todo poco a poco. Oye, aprovechando este momento, también se ha surgido una polémica, y ya que está con nosotros Guillermo, que fue el organizador del EBROC, que duda cabe que todo lo que tiene que ver con la politización de los actos, que han dicho desde el Partido Popular, desde Unión del Pueblo Navarro, como organizador del acto, o uno de los organizadores, si me estoy equivocando, corrígeme, sí, Guillermo. Sí, sí, ¿eh? es así. Lo vimos allí presentando, haciendo figura, el sorteo, ¿no? todo, vamos. ¿Sí o no? Sí, es así. Tu figura es esa, ¿no? Sí, organizador de EBROC por parte de un grupo, ¿no? Sí, Muscaria. Nosotros empezamos hace 3 años que organizamos el primer EBROC todos los grupos y luego al final nos hemos quedado en la organización, pues 4 o 5 personas que somos los que nos estamos encargando actualmente, eso es. Entonces, ¿esto está financiado por el Ayuntamiento de Tudela? Eso es, sí. ¿Concejalías de...? Este año Juventud y nos ha ayudado Cultura también. Y os ha ayudado también Cultura. Y venía toda la polémica suscitada por unas pancartas que hacían alusiones a presos políticos de volver a Euskal Herria, ¿no? Que es la típica bandera o la típica pancarta que se puede ver en cuanto a los presos, acercamiento de presos, y también había otras, vimos en las imágenes que colgaban desde UPN Tudela, podíamos verlas, también otra de ellas que decía alusiones a los que van a ser juzgados de Alsasua también. Sí, correcto. Ahí, ¿no? Al final, nosotros desde la organización del EBROC, hoy mismo vamos a sacar un comunicado, ya nos hemos reunido esta semana, pero al final lo que venimos a decir es que la organización del EBROC no tiene al final responsabilidad a una persona, a un individual que va allí y hace un acto por sí mismo. Al final nosotros no apoyamos ese acto. Y al final yo creo que este acto será tan importante como la importancia que le queramos dar. Y nosotros yo creo que no le estamos dando mucha, porque al final la gente lo que queremos es que vaya a divertirse, que vaya a disfrutar de los grupos, a disfrutar de la música, y desde luego nosotros nos quedamos con que este año vino muchísima más gente, hubo gente hasta las 3 de la mañana que acabó, y la verdad es que al final contentos, aunque haya habido polémica, no le queremos dar. Sobre todo lo que decían era que en el escenario, ¿no? Uno de los protagonistas que había ondeado la bandera, ¿no? Sí, al final estamos intentando sacar las cosas de contexto, esa bandera se subió al escenario, no llegó a 5 segundos, se volvió a tirar al público, porque al final no, esa bandera no pintaba nada allí, y yo creo que en cuanto se dio cuenta la volvió a tirar al público y ya no se vio más. Las palabras también de Guillermo, y ahora sí tenemos seleccionada desde Sonora FM la J. Ahí ha estado la J de Tudela en este programa especial en el que ya nos acercamos al primer sorteo en Alaira, que está, bueno, la gente que a quién le toca. Yo me he picado mucho porque tú sabes bailar la J y yo no, de Tudela. Oye, apréndela. Entonces, enséñala. O sea, muy mal, no muy mal. Estoy muy que picada. Está acabado, se arregla en un momento. Eso, ¿eh? Sí. Mira. Yo me la voy a aprender. Porque eso de que uno de Ribaforada se va a bailar la jota de Tudela. Pero no solo de Ribaforada. Y una tudelana no, mira, muy mal, ¿eh? Los de Cortes, de Buñuel, tienes a gente, o sea, de Fustiñana. Tienes mucha gente de Murchante que la sabe bailar. ¿Tú quieres avergonzarme? No, te digo la realidad. Vale, no, que la voy a aprender. Mi interés de hoy no, me voy. No es avergonzar. Paul ha venido con ganas, oye. No, con... Paul viene. No, es madre mi mía. ¿Sabes por qué? Porque le he dicho que no conocía el encuentro de Santana la Vieja. Pero eso lo piensas tú. Eso lo piensas tú, es tu opinión. Como bien dice Juan Antonio, hay tres realidades. Una, la que dice una persona, otra, la que dice la otra, y luego la realidad, que es la única. O sea, en fin. Que estamos hablando del sorteo y gracias, ¿quién nos dice por aquí? Ah, Susana, la que acababa en 672, un número que acaba en 672. Ah, sí. Es Susana. Susana. Vamos entonces, por lo tanto, a saber quién se lleva Explica cómo va a ser. Bueno, espera, que voy a explicar. Que es que gracias a tía Pili Complementos, que están en Yanguas y Miranda número 10, pues podemos conseguir una pulsera de Santana, modelo para chica y otra modelo para chico, colgantes, llaveros y broches. Todo hecho a mano y con una preciosa imagen de Santana a todo color. O sea que van a ser 8 lotes de 3 obsequios en 4 sorteos. Así que vamos a empezar, si te parece. Mía. El primero de ellos. Venga, Guillermo. Oye, ¿tú eres Mano Inocente o no? Bueno, yo soy Mano Inocente ya. Esperemos que sí. Mueve bien. Menea. Qué nervios. Mueve bien. Este bien. 10. A ver, ¿qué número es? 16. Bueno. 16. Sí. ¿Sabéis para dónde se va? No he sido yo. ¿A dónde? Para la Escuela Infantil Lourdes, el primer lote. ¡Bien! ¡Tongo! Seguimos con más sorteos en este programa especial. Como habíamos dicho, ¿cuántos va a haber? Disculpa. Vamos a tener 8 lotes. Cada lote tiene 3 obsequios. O sea, ha sido el primero. El primero de 8. El primero de 8. Hay un montón. Hay un montón. Vamos con la siguiente. Yo creo que Koba es más inocente que Guillermo. Es que yo a Guillermo me lo encuentro en todas las fiestas, ¿eh? Que conste. A ver. Este mismo. Venga, dime el número. ¡Uy! El 17. El 17 se va para Luis Miguel de Duiz. Fíjate. Muy que bien. Que al final lo ha conseguido. Muy bien, Luis Miguel. Gracias por participar con esas ofertas que también nos ha dicho. Y se lleva otro lote de productos Tía Pili Complementos. Música también del sorteo. ¿Otro más o cuántos vamos a hacer? Sí, como tú quieras. Tú eres el director aquí, el que manda. Otro más. Venga, Guillermo. Otro más. Espera un poquito, a ver. Vamos ahí. Y el 9. El número 9 es para Juan Aguirre. Juan Aguirre se lleva otro de los regalos en este especial. Juan Antonio Sandia seleccionando música desde la agrupación de Danzaris. ¿Algo que decir a los oyentes de Radio Tule y de Sonora FM? Pues yo creo que ya, aparte de las fiestas, recordar un poco o anunciar más bien un par de actos que tenemos ya después de fiestas. Que ¿en septiembre? Ya empieza con el fin de semana del 1 y 2 de septiembre, creo que es. Sí, eso es. Traemos aquí a Tudela unas jornadas de folclore juvenil. Uh-huh. Que va a venir en un principio gente de toda España a aprender los bailes de aquí de Tudela. Eso es. Y gente de otros grupos. Espera. De otros grupos. Recuérdaselo a Laura. A ver, pero yo voy a aclarar porque a mí esto me duele en el alma. Yo he sido danzari desde los 3 años en Argentina, en Rosario, ¿vale? Entonces allí nos enseñaban a bailar muchísimos bailes, pero la Jota de Tudela no nos enseñaron. Sí. Pues aquí tienen la oportunidad. Yo decía, pero es que me falta la Jota de Tudela. Así que de hoy no se van hasta que no la aprenda. Día y hora, por favor, de esa... Bueno, pues eso ya os iremos anunciando un poquito. Va a ser el primer fin de semana de septiembre. Ajá, y eso es, os iremos anunciando más cositas. Perfecto. Y entonces van a venir gente joven de diferentes grupos de España. Vale. Entonces vendrán, les enseñaremos algunos bailes de aquí y luego será un fin de semana muy intenso. Será en septiembre, o sea eso que es. Todavía queda... Eso felices es. Fiestas, que lo paséis muy bien. Gracias por haber venido a este especial. A vosotros. Encantados. Y disfrutarlo muchísimo, que nos encanta veros. Felices fiestas a todos los tudelanos y tudelanas. Eso es. Radio Tudela es radio en este especial, junto con la audiencia, que ya sabe que puede interactuar a través del 665-947-312. 665-947-312. Ya hemos repartido 3 lotes de Tía Pili Complementos. También las felicitaciones de Casa Aranaz que nos llegaban. Y que también quería sumarse a este especial, como también Tudegas lo ha querido hacer. Y Eroski en Tudela, Centro Comercial Eroski, que abre en fiestas de Tudela y está disponible para todos ustedes. Gonzalo Acar se acerca a los estudios de Radio Tudela Radio. Ayer los oyentes de Radio Tudela pudieron conocer a un tudelano de Tequila Wars, que ha revolucionado el mundo de los videojuegos. Gonzalo Acar, bienvenido. Bien, ¿qué tal estáis? Encantado. Que ayer dijimos, pero bueno, ¿cómo puede ser que un tudelano haya podido conseguir todas esas cosas? Y lo explicaba con esfuerzo, con trabajo y con dedicación. Creo que lo explico muy bien además, ¿verdad? Yo creo que cuando hay una ilusión, hay un proyecto firme, bien preparado, bien estudiado. Y posibilidad de conseguir, pues al final se consigue el triunfo. Sobre todo hablaba este protagonista, Rubén Rubio. Rubén Munarriz. Que bueno, que han estado 3 años metidos, no en un garaje, pero prácticamente para desarrollar este juego y que finalmente lo terminaban y después de haberlo terminado, de escuchar lo que le habían dicho, etcétera, etcétera, pues que se ponía a llorar de la emoción. Sí, pero bueno, todos tienen su premio y ahora está triunfando, ya has visto, 1.250.000 copias de momento. A 30 euros nos dijo que sacáramos la cuenta. Sácala, no está mal. ¿Qué querías decir a los oyentes? Pues nada, que ahora no hay nada más que un punto de vista, yo creo, estos días. La diversión, divertirse, ir con el espíritu alegre y pasarlo bien. Gracias, Gonzalo. Felicidades a todos. Michael Jackson sonando en Sonora FM y en Radio Tudela con Juan Antonio Sánchez a los platos en este set. Gonzalo, por favor, enciéndenos la bola. Hay un botón ahí que pone bola. Sí, dale, sí, dale. A bola, bola. Esto cambia, ¿eh? Esto cambia. Los oyentes mandan y nos tenemos ya a la orden del volatín, que podemos hablar con don Eugenio Miramón. Bienvenido, don Eugenio. ¿Cómo está, caballero? Pues muy bien, de trabajar y a cumplir con vosotros aquí a la radio. ¿Y qué te apetecía destacar de estas fiestas, Eugenio? Hombre, sobre todo que se lo pasen bien después de las polémicas que ha habido, pues, de todo tipo, entre la comida popular y tal. Que se olviden todo eso y que se lo pasen bien, que para eso son las fiestas de Tudela. Que son 7 días, que pasan volando, ¿eh? Efectivamente. Y al que le moleste un poco tiene que aguantar, que si no es mal que se te vayas a la fiesta de Tudela. Oye, dicen que al final en fiestas salen los niños y niñas que llevamos dentro. Para tu parecer, saca tu niño infantil, ¿te acuerdas de cómo las vivías antes? Sí, lo que ocurre es que antes yo las vivía de noche. Yo me decía que de casa si tienes hijos las vives de día, que son casi más bonitas que de noche, pero bueno. Yo este año poco voy a sacar al niño porque tengo que trabajar, pero todos mis compañeros están haciendo un esfuerzo muy grande por hacer todo lo que tienen que hacer en fiestas y sobre todo se lo pase bien la gente. Uno de los actos principales, la gigantada, que año a año va más, que engalana las calles de Tudela y contando con gigantes de toda Navarra, de toda Ribera, no sé si de otras comunidades también. Sí, se va buscando cada vez más gigantes porque claro, queremos llegar a un récord, vamos ya por 62, queremos llegar a más y sobre todo pues que la gente se lo pase bien. Y que vean gigantes de otras cualidades. Lo que pasa es que requiere muchísimo esfuerzo para poder traerlo. Y la gente eso no se piense que solamente quiere la gigantada es algo. Es que hay mucho trabajo por detrás. Sobre todo Celes es una pasada como lo lleva. Y la procesión de Santiago, no te olvides, también la hacemos nosotros. Es así. Y la entrega de pañuelos ahora. Pues vamos a recordar esos 3 actos que has dicho: hora, lugar, fecha. Lo tenemos más o menos aproximado. Eso es, pues bueno, la procesión de Santiago, como siempre. Y bueno, ya está todo preparado porque fuimos antes a la catedral por las andas, la entrega de pañuelos y sobre todo pues eso, la gigantada, que es lo que más esperan los niños y toda la gente de Tudela y de la Ribera. Uno de los actos centrales, Ana Laura. La gigantada, que es, yo creo que es uno de los más entrañables para los pequeños. Todos están preparando ya sus chupetes para entregarlo a Sancha, a Sancho y a los dos últimos que se han incorporado, ¿no? También a la pareja. Sí, pero no solo son los de Tudela. Son de todas partes, efectivamente. Sí. Lo que queremos es tener la mayor colección de gigantes que haya por la Ribera y que podamos traerlos, claro. Claro, porque debe ser costoso también, ¿no? Porque para desplazarse con esos pedazos... Sí, al final... Cacharros, como decimos aquí, que son enormes. Al final, y las cofradías, pues bueno, al final tienes que desplazarse con gente, igual en su pueblo no son fiestas, tienen que venir. No es barato. Claro, pero claro. Al final, con mucho esfuerzo y con patrocinadores, no es barato, se entonces, consigue. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta esto? Pues alrededor de unos 9.000 euros. Es dinero, ¿eh? ¿Y esos fondos? Esos fondos ahí todos son de patrocinadores, pero nosotros en sí trabajamos siempre por Tudela, pero con patrocinadores. Nosotros no tenemos ese dinero para hacerlo, pero lo conseguimos. Este año, ya que estamos hablando del acto en sí, ¿qué podemos? ¿Alguna novedad que puedan venir? ¿Algún gigante especial? ¿Seguimos contando con los mismos? Bueno, en este caso la sorpresa es que Estel es el que lleva todo este tema y el que sorprende todos los años. Sé que se ha llamado a pueblos diferentes, a de las comunidades y tal, yo creo que sí que vienen de La Rioja, pero de todas formas es necesario que la gente vaya a verlo porque se va a sorprender sobre todo del montón de gigantes y cuando bailen todos juntos es espectacular. En diferentes plazas también están, ¿eh? Así es, así es. Pues desde la Orden del Volatín, Eugenio Miramón, gracias por habernos acompañado y esa felicitación por parte de la Orden del Volatín. Pues sobre todo que se lo pase bien todo el mundo, que no haya problemas, que el no es no, también hay que tenerlo muy claro y que se lo pasen todos muy bien. Gracias, don Eugenio Miramón. Sonora FM. Marcando tu ritmo. Sonora FM, tu emisora, tu emisora, tu emisora. Oyentes que también nos envían WhatsApp, el club de fan de Ana Laura, que ya me está empezando a mosquear esto, dice: hola, soy Sonia, os deseo felices fiestas a tope, en especial a mis chicas favoritas, Ana Laura y Carol, detrás de los micros, y también a ti, Paula. Ah, gracias, no te pongas celosillo. Ana Laura, aprendemos juntas la J, dicen por aquí, un oyente. ¿Ah, sí? Eso dicen, no ah, sé. Pues sí. Sonia, Sonia. Sonia, venga, va. Sonia, pues ya tienes pareja, vea, que no nos ponemos celosillo. Los mensajes, ¿qué número le damos a Sonia? Perdón. El 24. El 24, ¿dentro de cuánto vamos a hacer el siguiente sorteo? Pues yo creo que dentro de 15 minutos o así. 15 minutos, porque tenemos ya a más concejales del Ayuntamiento de Tudela que se han querido acercar a estar con nosotros. Vamos a poder hablar con doña Natalia Castro y con don Arturo Pérez. Bienvenidos a los dos, ¿cómo estáis? Muy bien, bienvenidos. Muy bien, muchas gracias por invitarnos a venir. Que queríais desear unas felices fiestas, que os apetecía comentar con los oyentes, tanto de Sonora FM como de Radio Tudela? Pues por supuesto, felicitar las fiestas a todos los oyentes, desear que sean unas fiestas tranquilas, en armonía, en la que se vivan las tradiciones de Tudela, en que la gente de fuera venga, que vea lo acogedores que somos. Tudela ha sido un pueblo en que sus gentes han sido muy acogedoras, en que la gente se una a la fiesta, y sobre todo una fiesta en armonía. Sí, básicamente Natalia ha resumido todo muy bien, ¿no? Simplemente lo que tenemos que es de que la gente disfrute de las fiestas, que intente no perderse en ningún acto, porque todos tienen su encanto y su ilusión, ¿no? Y que lo mejor que podemos hacer es disfrutar de la fiesta desde la mañana hasta la noche. Como corporación de UPN Tudela, hemos visto, hemos comprobado que cada vez que vienen las fiestas, os apetece estar con las tradiciones, os apetece estar detrás de Santa Ana, y lo habéis querido destacar, ¿no? De hecho, ¿qué os ha parecido este detalle que ha sacado el Ayuntamiento de Tudela con estos pañuelicos felices fiestas con la Virgen de Santa Ana? Bueno, yo creo que han intentado enmendar un error, que es un error tan garrafal. Nuestras fiestas son en honor a la patrona, y eso no hay forma, ¿no? No sé cómo se ha podido cometer un error tan garrafal, y se ha intentado subsanar con este abanico, pues ¿qué podemos decir, ¿no? Eneco Larrate decía que bueno, que al final ha sido un error y que ya se ha pedido disculpas. Sí, pero bueno, al final los errores esos no tenían que haberse cometido, ¿no? Yo creo que el concejal lo que tenía que haber hecho era haber revisado todas las fotos y acordarse de que Santa Ana tenía que estar presente, ¿no? Porque ellos son quienes deciden las fotos del programa, ¿no? También hay alguna otra cosilla por ahí en el programa, algún chupinazo con TX, pero bueno, eso ya no lo vamos a decir. Pero bueno, me parece que enmendar el error de esta manera y que todo el mundo pueda llevar a Santa Ana y que vivan a Santa Ana, pues bueno, me parece que es un gesto, pero que no suple a la falta en el programa. Hoy, hablando de fiestas de Santa Ana, también hoy queríamos destacar todos los actos que hay y todas las tradiciones. ¿Con cuál os quedáis, Natalia Castro? Buah. Yo creo que los primeros días están cargados, desde el cohete, que es el primer día en que estalla la fiesta, es un día súper especial, hasta el día de la procesión, la ofrenda floral, el encuentro de Santa Ana la Vieja con Santa Ana la Nueva, ¿no? Que espero que no nos perdamos, la procesión de Santiago. Yo creo que esos días son súper, súper especiales. Sí, yo creo que todos los actos que hay son sumamente especiales, ¿no? Yo creo que sí que el momento del inicio de la fiesta, el estallido del cohetes, yo creo que es uno de los más emotivos, pero bueno, no podemos olvidar ni la procesión de Santa Ana, ni la gigantada, ni la de Santiago, ni ese encuentro entre las dos Santanas, la vieja y la nueva, la comida popular, el 100% Tudela, yo creo que son todos muy, muy emotivos, ¿no? Félix Zapatero también está con nosotros, bienvenido. Estábamos hablando de los actos destacados, para usted también, ¿todos tienen un especial cariño? Sí, la verdad que sí, pero quizás lo que dices, el tema del cohete, pues el principio, con lo cual es el que más ganas tienes, luego además es que coincide que ese día pues igual retomas amistades que no ves más que de un año en año, entonces es el inicio de la fiesta, ¿no? Luego, por supuesto, pues lo que acaba de comentar Arturo, ¿no? Hay un montón de eventos y otros actos que también, ¿no?, tienen su motivo, como ofrenda floral, la procesión de Santa Ana, es decir, todos tienen su aquel, ¿no? Además, lo bueno es vivir la fiesta como realmente a uno le apetece, ¿no? Hemos abierto este programa con una buena noticia desde la Concejalía de Industria. Ha venido Sofía Pardo a contarnos que en las naves de Sanjo se va a instalar una empresa que estaba dudando entre irse hacia Soria o venirse a Tudela, y finalmente hablaba de quedarse aquí y hablaba de cantidades de puestos de trabajo. ¿Desde UPN? Bueno, pues ahora hemos tenido de la Junta de Gobierno y precisamente hemos dado la enhorabuena al alcalde y a su equipo y a todos los funcionarios técnicos del Ayuntamiento que han conseguido efectivamente traer a esta empresa y solucionar, yo creo que, dos problemas, y así cuando las cosas salen bien lo decimos, hay que dar la enhorabuena porque eso significa empleo para Tudela, que es súper necesario en este momento, y es bienestar para Tudela, y por lo tanto nosotros, como no, pues dar la enhorabuena, y nos alegra empezar las fiestas con esta noticia. Otra de las cuestiones que también hemos podido conversar, podíamos hablar con Guillermo, uno de los organizadores del Ebro, cuando criticabais la politización de ese acto, y él hablaba de que al final intentaron hacerle, estuvo la bandera pocos segundos, pero que bueno, que están intentando por todos los medios que este acto no se politice por el bien del acto. Pues yo creo que efectivamente, tanto la organización como la Concejalía de Juventud no han hecho ninguna manifestación pública, sí que lo han hecho privadamente, de que no están porque de acuerdo. Vuestra, perdona, Natalia, vuestra queja iba... Efectivamente, en un acto pagado con dinero público, en un festival en el que van los jóvenes a escuchar música, no se deben permitir esa serie de símbolos, esa serie de pancartas, no vienen a cuento de nada, y lo que no tenía que haber ocurrido nunca es, una vez efectivamente alguien puede ir y colocarlos, pero la organización y por supuesto si estaba allí el alcalde o concejales, tenían que haber pedido la retirada, y esperamos que, bueno, si esta ha sido la primera vez que ha ocurrido, que sea la primera y que se tomen medidas y que en estas fiestas no volvamos a vivir situaciones iguales. Las palabras de Natalia Castro, de UPN, hoy, haciendo este programa especial, pero al final también la actualidad nos lleva a todos estos comentarios que estamos llegando, y que, por cierto, que ustedes también son protagonistas, que tenemos un montón de regalos que realizar, Ana Laura. Pues sí, un montón de regalos, gracias a Tía Pili Complementos, que, como decíamos, recordar que están en Yanguas y Miranda número 10, nos ha dado para sortear pulseras de Santa Ana, modelo para chica y otro modelo para chico, colgantes, llaveros, broches, todo hecho a mano, y con una preciosa imagen de Santa Ana a todo color. Así que venga, llamar y mandar WhatsApps y poder, bueno, pues participar de este sorteo. Y los mensajes que nos estamos encontrando, otro nuevo por aquí, nos dice Lorena, que le damos un nuevo número. ¿Qué número tiene Lorena? El 25. 25 nos dice, felices fiestas a todos, que los disfrutéis mucho y que viva Santa Ana, dice por aquí. Más oyentes que nos envían un WhatsApp. Javier nos envía un audio que nos dicen en este audio, a ver lo que nos dicen. Javier. Hola, soy Javi y quería felicitar las fiestas a todos los oyentes de Radio Tudela. Venga, un abrazo. Gracias, y es que ya saben que estamos realizando este especial simultáneamente tanto en Radio Tudela Radio a través del 96.0 como en Sonora FM a través del 97.7 y también a través de un portal digital, Ana Laura. En tudelahoy.com pueden disfrutar de toda la información en primera mano aquí de la Ribera, de Tudela y de toda la Ribera. Claro, tenemos llamada de teléfono. Hola, ¿quién hay ahí? Hola. ¿Qué nos tenéis que decir? Que creo que sois mayores de edad todas, ¿no? Que estáis ahí. Queremos desearles unas felices fiestas de Tudela. ¿Y cómo os llamáis? Daniela Irune. Oye, Daniela Irune, que nos encanta que nos habéis llamado, y ahora mismo os va a decir Ana Laura un número, Ana Laura. Pues tenéis el 27. El número 27. ¿Os parece bien ese número o lo cambiamos? Sí. A ti en especial. Ah, muy bien, que te quieren decir a ti en especial. Ah, a mí en especial, no, vale, vale. De nuevo. Ah, no, yo pensaba que era para ti. No, yo creo que es para ti. ¿Para quién es? Paul. Ah, para Paul, pues entonces ya no me pico, entonces ya no me pico tanto. Que estamos disfrutando de este especial, esperemos que los oyentes también lo estén haciendo, porque tenemos a Juan Antonio Sánchez seleccionando música. Y en esta ocasión, fíjense, y cómo está bailando Arturo Pérez, concejal de UPN. Madre mía, cómo se mueve, El ritmo, voy cogiendo el ritmo. Vamos calentando, sí, sí, vamos calentando. Es que yo quería preguntarles, porque claro, han estado mucho tiempo en el equipo de gobierno, trabajando en las fiestas. Me imagino que es muy diferente, ¿no? Vivir las fiestas con la responsabilidad. Bueno, a nosotros nos pasa, tenemos que trabajar en fiestas y no es lo mismo estar de un lado que estar de otro, ¿no? Hombre, realmente la responsabilidad de todos los actos son del equipo de gobierno, pero bueno, nosotros también tenemos la responsabilidad de acudir a todos aquellos actos que se nos ha encomendado y que se nos ha invitado, ¿no? Y que son muchos y al final pues cubrir todos los actos que viene el programa, incluidos los toros, que no nos olvidaremos, y allí estaremos los dos días, en los toros, uno en el sol, si podemos, eso, y el eso. Segundo, pues viendo a Javier Marín, que tome la alternativa por primera vez en Tudela, que se toma una alternativa de un torero y de la Ribera, algo muy especial creo que podrá ser. Sí, lo cierto es que sí. Más oyentes también desde Víctor Pérez, Tractores Víctor Pérez, en el Parque Comercial La Barrena, nos dicen felices fiestas también para ti. Y no me ha gustado... A ver, vamos a ver que nos dice: buenos días, Paul, estoy viendo el programa de radio con los danzaris. Yo soy danzari del grupo de Tuila y no me ha gustado nada que les metieras lo del Ebrock Rock. Un saludo. Bueno, pues disculpas al grupo de danzaris, pero lo cierto es que teníamos a un componente del Ebrock y también es componente del danzari. No queríamos para nada mezclar a los danzaris con el Ebrock. Y si alguien de los danzaris os habéis visto identificados, os pedimos disculpas. Pero sí que estaba Guillermo, es también parte de la organización y queríamos por lo menos preguntar su parecer. Así que disculpa, querido oyente, estamos en el especial de fiestas de Tudela y seguimos. Acercándonos a las 2 de la tarde, momento en el que vamos a hacer todos los tipos de sorteos que tengamos y vamos a... Pues bueno, han venido desde UPN Tudela esta corporación encabezada por su portavoz, Natalia Castro, acompañado por Félix Zapatero y por Arturo Pérez. Así que, ¿qué queréis decir más? Bueno, pues principalmente es que aprovechen esta semana de fiestas para desconectar, para estar con amigos, a disfrutarlo, olvidar o aparcar un poquito los problemas del día a día y en definitiva, pues eso, disfrutarlas. No, sin más, que disfruten las fiestas al máximo, que intenten acudir a todos los actos y eso, ¿no? Felices fiestas y poco más. Ya lo he dicho, y que las gentes de Tudela vivan la fiesta en la calle y que vivan la tradición. ¿Nos pueden hacer de mano inocente? Sí, sí. Les validamos, ¿eh? Venga, sí, va. Les validamos. Tenemos también anunciantes que están con nosotros y queríamos destacarlos también. Bacus, que está haciendo el anuncio del restaurante Asador de Miguel. Las fiestas de Tudela desde el Ayuntamiento de Tudela. También nos encontramos a Casa Aranaz y se están desarrollando las fiestas de Cadreita, que van a durar, como saben, este fin de semana también. Y hoy es el día de las peñas, con la actuación de DJ Marcus en Cadreita. Son fiestas patronales, será el sábado cuando comiencen, bueno, hoy por la noche cuando comiencen en Ablitas. Vamos ya a ver quién se lleva más regalos en este especial. El número 27. El número 27 ha correspondido a Daniela e Irune. Fíjate, pues tenemos más regalos. Adelante. Sí. Venga, Arturo, dale. El número 2. El número 2. Para Manuel Benítez Iturre. Manuel Benítez Iturre, uno de los más madrugadores que ha llamado, que se lleva también este premio. Tenemos más. Sí, a ver, Félix. Espera un poquito, a ver, vamos a ver, sí, ya. Adelante. Eso. Uy, mira, el número 1, Roberto Domínguez. Roberto Domínguez, el número 1. sorteos que estamos realizando ya. Si quiere participar, está a tiempo. 665-947-312. Solo nos quedan dos sorteos más, dos lotes, así que. Pues lo guardamos, lo guardamos. Lo guardamos, lo guardamos. Gracias de verdad a los tres por haberos acercado hasta este especial. Muchísimas gracias a todos. A vosotros por la oportunidad. Temazos de la mano de Juan Antonio Sánchez. Nos encanta esta canción y remezclada como lo estamos haciendo. Lo están escuchando aquí en este especial de Fiestas de Tuela, Radio Tuela Radio y Sonora FM. Nos quedan todavía dos regalos que repartir. ¿Cómo pueden participar los oyentes, Ana Laura? Pues es muy sencillo, mandando un WhatsApp al 665-947-312 o llamando al 948-8488-19. Y tenemos al responsable de toda la música que está sonando en Sonora FM, Juan Antonio Sánchez. Selección musical de hoy, interesante, ¿no? Bueno, un poco festiva, mezclando un poquito el objetivo de Sonora, ¿no? Éxitos del ayer, éxitos del hoy. Y bueno, marcando un poquito todos los tiempos para todos los gustos. Oye, ¿damos paso a tu hermano? Sí, ¿no? Por supuesto. primero los invitados, ¿no? Los de casa. Bueno, pues presidente de la Asociación de Empresarios de La Ribera, don Domingo Sánchez, bienvenido a Radio Tudela Radio y Sonora FM. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Qué duda cabe que los trabajos se hacen antes o después de fiestas, ¿no? Pues sí, ahora lo que hay que pensar ya en desconectar un poco, ¿no? De la marcha que hemos llevado y a disfrutar la semanita. Un día hoy que empezaba con una buena noticia, que se va a incorporar al Sanyo, sí. Que estaba una nave, pues que qué duda cabe que las instalaciones cuando no se van utilizando se van deteriorando, y esta empresa de La Rioja que se viene a esta Tudela. Pues es una buena noticia para empezar bien las fiestas con más ánimo todavía, ¿no? Porque siempre empresa que venga a instalarse a nuestra comarca, pues bienvenida sea, ¿no? Desde la Asociación de Empresarios de La Ribera, su presidente, ¿quiere decir algo a sus socios, asociados? Pues que es hora de conectar, sobre todo los que vienen aquí, que se acerquen a Tudela, bueno, Tudela, y continuamente que se van adhiriendo a fiestas los sucesivos pueblos, ¿no? Está ahora San Cadreita. Cadreita, correcto. Empezará también ahora Buñuel, enseguida empezará Murchante, Monteagudo. El recorrido. Luego Rivaforada y bueno, que creo que nos merecemos todos, ¿no? Un paréntesis, ¿no? Y a disfrutar. Pues son las palabras del presidente de los empresarios de La Ribera, también gerente de Forjados Orgués. Las vacaciones, ¿cómo hacéis? Porque hay que decir que en Forjados Orgués sois una empresa de ¿cuántos trabajadores? Pues estaremos ahora alrededor de 40 y pocos, 45. Que eso para gestionar las vacaciones tiene que ser también complicado. Pues hombre, ya sabes que esto al final, pero sí, pero los clientes son los clientes y para ellos, cuando nosotros estamos de fiesta, otros están trabajando y eso no es culpa de ellos. La verdad que lo hacemos lo mejor que podemos para que se note poco, ¿no?, la ausencia de personal, que y están merecidamente de vacaciones. ¿Algo que decir a todo el equipo de Forjados Orgués? Pues hombre, pues los días que estén de fiestas que se acerquen aquí a Tudela, y cuando sean las fiestas de Tudela, pues invitar a todo el mundo para que venga a Murchante, ¿no? A partir del 14 de agosto son las de Murchante. Así pues, es. Para que vengan y que se muevan, que hagan gasto y que que se mueva la economía, que ¿verdad? Se mueva la economía. Gracias, Domingo Sánchez, por estar en este especial en Radio Tudela y Sonora FM. Oye, ¿qué te parece la música que pone tu hermano pequeño? ¿Ya era así desde ha temprana? Sido siempre muy musiquete y ha sido muy musiquete. Aquí nos tiene siempre encandilados con la música que tiene. Y a mí siempre me prepara la música para en casa, ya sabes que en esto estamos cubiertos. Para Antonio, ¿algo que decir al Tato? Qué bueno, manda él, es el primero, soy el pequeño, pocas opciones tengo. ¿Te dejaba muchas cosas o lo que iba sobrando? Un poco decía, oye, esto que sobra pues para ti. Pues ya sabes que antes era todo herencia, ¿sabes? Él daba los pantalones, le daba los calzones, le daba los zapatos. Ana Laura, ¿se sigue haciendo esas cosas de la herencia con los hijos? Sí, sí, sí, totalmente. Yo tengo tres y vamos pasando sobrinos, primos, amigos y es lo mejor. También es verdad que para la economía no ayuda mucho, hay que comprar más, pero realmente cuando las familias tienen que hacer malabares para llegar a final de mes, es muy importante el heredar, ¿no? Él también, siendo el pequeño, ha tenido mucho privilegio, ¿eh? Hombre, claro, tenía todo el camino hecho. Claro, podemos hablar de más temas, hecho, ¿eh? Que no es necesario tampoco. La rigidez del padre, que eran otros tiempos, era otra cosa. Claro, Ya venía con el camino hecho. Ya venía todo hecho. Claro, En fin, hoy ha hecho un día buenísimo y no lo vamos a pasar. La temperatura. ¿Qué nos has seleccionado ahora? ¿Qué está sonando? Bueno, me imagino que sonará Chameleon de... Bueno, esto es de los tiempos buenos. Está modernizado, lógicamente, con versiones adaptadas de ahora, Chameleon. ¿Te acuerdas, no? Lo tenemos sonando. Culture Club, de estos británicos de oro, que los escucharemos en Mosquera también. ¿Recordamos las fechas de Mosquera, Juan Antonio, por favor? Estaremos el día 26, desde las 5 de la tarde hasta las 10, con todo éxitos de los 80. Y el día 29 ya estaremos con éxitos del ayer y del hoy, todo mezclado. Dos fiestas diferentes, pero sobre todo éxitos de baile. Y de hecho que también Sergio Álava va a estar también otro de los días. Sergio, ¿no?, Álava estará un día antes, el día 25, de 8 a 12. Muy bien, pues gracias Juan Antonio Sánchez. Gracias y felices fiestas, nos vemos en Mosquera. Que toca el sorteo, que nos dicen que toca el sorteo, sí. Así que tenemos a Chomin. Venga, Chomin. A ver quién es el afortunado, afortunada, que se lleve esos detalles de Pila, Tía Pili, complementos. Y tenemos ya el número 6, Yolanda Arana. El número 6, perdona que tenemos... Bueno, ese ya sí, está, ese ya está. Ya está, sí. Pero tenemos que... ¿cuántos sorteos nos quedan? Disculpa. Uno, pues hay que incorporar. A ver, que tenemos aquí tres amigos que nos dicen... hola, soy David y quiero felicitar las fiestas a todo el equipo, especialmente a Ana Laura y a Carolina, que son tan majas o más que Paul, ¿no? Bien, aquí esto está empezando a coger colorcito, ¿eh? Y aquí también tenemos a una oyente que nos encanta además su innovación, también empresaria. Hablamos de teleplanchatudela.com. Os manda un saludo y desearos a todos unas muy buenas y divertidas fiestas. Y claro, si al final, si tienes que planchar y no te apetece, pues ¿qué podemos hacer? Pues llamas a teleplanchatudela.com y en 24 horas lo tienes disponible. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Es el mejor invento, de verdad. Pero qué bien dejan todo, ¿eh? ¿De verdad? ¿Tú ya lo has probado? 24 horas y me trajeron a casa. No me digas. Y yo me quedé alucinado. Digo, oye, que te hago aquí un saco de ropa que no puedo hacer nada con él, por favor, por favor. Pero no te preocupes, todo tranquilo. Teleplancha Tudela y además nos manda ese saludo. Gracias desde teleplanchatudela.com. Más oyentes, ¿qué número le hemos dado a David, disculpa? A David el 29, a Teleplancha el 30 y ahora pues el 31. Pili Ortiz, para toda la familia de Radio Tudela os deseo unas muy felices fiestas, sois todos encantadores, os merecéis todo el éxito, besicos. Y muy bien, pues que nos vamos con el último. Venga, el último ya, sorteo, 31, ¿no?, números allí, venga. Sí, tú también, Chomin, va. el último lote de tres obsequios en estos sorteos se va para el número 25, que es Sonia. Muy bien, pues... Perdón, Lorena, Lorena. Cuidado, perdón. El 25 es Lorena. Pues ya lo tenemos, ya sabemos a todos los que se van a ir y si alguien se ha ido de vacaciones ya, perfecto. ¿Que tienen alguna idea? Pues yo no sé si Viajes Marfil todavía está abierto y puede hacer más. Yolanda Serrano, gerente de Viajes Marfil, bienvenida. Buenos días. ¿Ya vacaciones? Yo no. ¿Hasta qué día abrís? Abrimos, pues excepto Santiago y Santana, todos los días por la mañana. O sea, que todo el mundo que necesite cualquier cosa, todavía estáis abiertos. El que se caliente el 24 y el 25, pues el 27 lo podemos mandar fuera. Oye, Yolanda, que querías agradecer también a los oyentes, ¿no? Y saludarlos especialmente en estas fiestas. Por supuesto. Dar las gracias a todos los oyentes de radio que cada viernes nos siguen fielmente. Bueno, es que sigan la radio todos los días, ¿no? Pero especialmente la tertulia Objetivo La Ribera, y desearles unas muy buenas fiestas, que reine el buen ambiente y sobre todo, pues eso, disfrutar, que es de lo que se trata. Muchas gracias, Yolanda Serrano, por estar también hoy con nosotros. A vosotros. A Chomín Sánchez ya la habíamos despedido, pero se ha querido quedar. Chomín, ¿algo especial que querías decir? El champán. Al champán. Hay que descartarlo. Bueno, también nos dicen por aquí Rafael de Autollave GT, nos dice desear felices fiestas y que en Autollave GT que abrimos solo por la mañana. O sea, que si por A o por B pierden la llave de casa, que por la mañana, pues que les pueden llamar. Hoy Radio Tudela es radio, felices fiestas a todo el mundo. Ana Laura, ¿alguna cuestión más? ¿Nos hemos dejado algo? No, yo creo que está todo muy bien, lo hemos pasado estupendamente. Hemos tenido pues a todos los protagonistas de estas fiestas y la verdad es que ha sido un lujazo estar aquí de este lado del micro con todos nuestros oyentes, nuestros queridos oyentes que están ahí fielmente pendientes de nosotros. Nosotros estamos encantados de que nos hayan acompañado. Si ha sido un ratito, gracias. Ha sido todo el programa, muchas, muchas gracias. Y bueno, finalizamos este programa con la presidenta del gobierno, que también se quería sumar a estas felicitaciones. En nombre del Gobierno de Navarra y en el mío propio como presidenta de la Comunidad Foral, quiero desearos las fiestas más felices, estas fiestas de Santa Ana, a todas las tudelanas y a todos los tudelanos, pero diría más, a todos los navarros y navarras que nos acercaremos a disfrutar con vosotras, con vosotros, estos días magníficos de fiesta en la capital de La Ribera y, por lo tanto, de fiesta de todo Navarra. ¡Felices fiestas! Llegamos al final. Juan Antonio Sánchez, ven por aquí, por favor, para decir ya ese goodbye. En inglés. In English, please. Venga, en inglés, que vamos a decir. You can. Sí, felices fiestas en inglés, Ana Laura. Vamos. Felices fiestas. ¿Qué inglés? Felices fiestas. Aquí me caches, felices fiestas. Sería a happy birthday, sería feliz happy cumpleaños. Parties, happy birthday, sería feliz in cumpleaños. In English, I don't know. So, Santa Ana, happy birthday. Yes. Santana's party. ¿Qué nos querías decir? No, nada, que vamos a... ¿Entonces para qué has venido? Vamos a despedirnos con los Dire Straits, ¿no? ¡Qué uno bien! De los grandes, tío. Mazo. Bueno. Modernizados también, versión moderna, sí, para disfrutar y para escucharla. Y qué mejor decir adiós con este temazo. Pues hasta que ustedes quieran, aquí finaliza. Muchas gracias, Ana Laura Álvarez. Muchas gracias a ti, don Paul Carcavilla. Agradecemos también producción Carolina Álvarez, que lo ha hecho de maravilla, a todo el equipo de Sonora FM, que como siempre, siempre que le decimos ven, nos dice como siempre, Pedro Márquez, Chus y Saba, Pepa Notario, y todo el resto de compañeros. Finalizamos con la entrevista con el alcalde de Tudela, que así nos quería también felicitar. Bueno, después de la canción esta, vamos con la entrevista al alcalde. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain and hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. south, way on down south, London town. Check out Guitar George. He knows all the chords. Carcavilla Aguirre. A la vuelta de la esquina van a comenzar las fiestas en honor a Santa Ana y tenemos en comunicación directa con el alcalde de la localidad, de la ciudad que capitanea la Ribera de Navarra, con don Eneko Larrarte. Bienvenido a la programación de Radio Tuela Radio. Muy buenos días, Paul, ¿qué tal? Entendemos que ya con el cuerpo que empieza a cambiar, ¿no? Sí, sí, ya llevamos desde el fin de semana pasado con el acto de los pañuelos y con un poco con el ambiente que ya se percibía en Tudela y también con el acto que tuvimos el domingo de la obra que se presentó en el Keyless, en donde participaban gaiteros y la banda de Ablitas y demás, pues estamos ya como con muchas ganas de que llegue el día 24 y Estela salga al balcón, de iniciar las fiestas y empecemos todos y todas a disfrutar. ¿Son las terceras fiestas como alcalde? Sí, sí, sí, la verdad es que el tiempo pasa volando. Pero bueno, sí, es un periodo intenso, a mí particularmente me gusta mucho, me disfruto tanto en las labores un poquito más de responsabilidad como lo que es el disfrute con los amigos, con los gigantes y con toda la actividad que hay en la ciudad. Y como te decía, con muchísimas ganas de que empiecen, esperando que vaya todo bien, que nos haga muy buen tiempo, que venga mucha gente a visitarnos y que la gente se deje llevar y se pierda por la ciudad y bueno, pues tenga también de esas conversaciones que solo se tienen en fiestas con esas personas que hace mucho que no hablas, con la gente que también está reñido y demás, porque yo creo que en eso consisten también las fiestas. Saludaba usted en el programa de fiestas de Tudela y destacaba la comunión, todos iguales, de blanco y de rojo, y destacaba esa relación, ¿no? Sí, yo creo que es muy bonito un poco la simbología esa, ¿no?, en la que todo el mundo de todo tipo de condición económica, de procedencia y demás, pues se iguala un poco en la vestimenta como simbología, todos nos igualamos y por tanto simplemente, bueno, pues abordamos un periodo de disfrute en igualdad de condiciones, independientemente de dónde provengamos, y yo creo que eso también hace que sea un momento pues muy especial en Tudela. Estela Navascués le agradecía como alcalde esa decisión de poder optar los diferentes grupos políticos a decidir quién o quiénes iban a lanzar el cohete. En este caso le tocaba al Partido Socialista y el Partido Socialista decidía la figura de la Olímpica Navascués. Bueno, en primer lugar, a mí me parece que ya lo dijimos cuando llegamos al gobierno, que hay algunas cuestiones que son más simbólicas que otra cosa, pero yo creo que también en los símbolos, también en las formas, uno puede hacer política y puede transmitir determinados valores, ¿no? Y el momento tan importante como es el día del momento del cohete, del chupinazo, pues el poder hacer un reconocimiento a gente que se lo merece seguramente muchísimo más que lo que nos lo podemos merecer los representantes públicos, pues nos parecía un paso que había que dar. Lo iniciamos hace 2 años con el cohete que tiró Perico. El año pasado la decisión de UPN delegó en la congregación de Santa Ana. Y este año el Partido Socialista, yo creo que con un acierto importante o muy importante, ha decidido en que sea Estela Navascués quien tenga ese honor, y yo creo que Estela bueno, es la persona ideal como para lanzar ese chupinazo y que haga sentirse partícipes del mismo a toda la ciudadanía de Tudela, ¿no? Tanto a hombres como a mujeres, a jóvenes como a mayores, porque yo creo que todos nos hemos sentido muy orgullosos de todo el trabajo, todo el esfuerzo que ella ha hecho para estar en aquellos Juegos Olímpicos y representarnos también a todos los tudelanos y tudelanas. ¿Y por qué no acudir a Tokio, como ya decía también? Sí, bueno, ella primero tiene una etapa que yo creo que es igual o más importante, y es que va a ser mamá en un par de meses o tres. Y luego a partir de ahí, pues bueno, ella está ya empeñada en recuperarse y en volver a coger un estado de forma que le pueda conducir hacia las Olimpiadas como meta. En cualquier caso, yo creo que, bueno, los que hemos sido deportistas también sabemos que hay un factor muy importante, que es de esfuerzo, de empeño personal y de capacidad, sobre todo mental, que yo creo que es la mayor virtud que tiene Estela, pero luego ahí juegan muchas otras cosas, juegan los competidores, juegan las lesiones, juega la suerte. Totalmente de acuerdo. El alcalde de Tudela hoy en este en esta entrevista que estamos llevando a cabo, también queríamos contar con una opinión sobre el concejal de festejos. Pedía disculpa de que no estuviera la imagen de Santa Ana en el programa, y muchos oyentes decían que es difícil que nadie cayera en que no está la imagen de Santa Ana durante todo el programa festivo. ¿Qué puede decir a los oyentes? No, bueno, pues a quien ha pensado o ha sentido que hemos que era una falta de respeto por nuestra parte y demás, bueno, pues simplemente insistir en lo que ha comentado Iñaki, que ha sido un fallo. Yo creo que es un fallo, yo creo que sí que es verdad que la patrona podría o debería estar en el programa de fiestas, pero ha sido eso, un fallo. De ahí imputar intenciones de este equipo de gobierno, en concreto de Iñaki o del alcalde, para que no esté la patrona, vamos, quien lo piense así es que a mí particularmente no me conoce, y en ningún caso ha sido esa la idea. Sí que creo que ha sido un fallo, pero en cualquier caso, quien abre el programa ve que no había voluntad en eso. De hecho, en el programa la primera página habla de los actos religiosos y la primera imagen es la novena de Santa Ana el día 24 con los gigantes. Aparecen también imágenes de lo que es la procesión y de lo que es la ofrenda floral, y en el año pasado también salió Santa Ana. De hecho, como anécdota, hemos hecho también unos abanicos, ¿no?, para que por un lado la imagen de Tudela y por otro lado la de Santa Ana estén los mismos, con lo cual, bueno, pues sí que fue un fallo, pudo ser un fallo el tema del programa, pero nada más que eso, no fue algo ni premeditado ni con ninguna voluntariedad. Eneko Larrarte, alcalde de Tudela, ¿algo que decir a los oyentes sobre estas fiestas? ¿Les invita a participar a tanto de locales de aquí de Tudela como gente de fuera que se quiera acercar? Bueno, a la gente de Tudela yo creo que no hace falta invitarle, porque ya están con unas ganas terribles como para dejarse llevar. Yo creo que lo más bonito de las fiestas es mezclarse en el ambiente, olvidarnos del reloj, de las responsabilidades y lo que te digo, mezclarnos con la gente y hacer cosas y tener conversaciones que no estamos acostumbrados a tenerlas, ¿no? Y por otro lado, a la gente que viene de fuera, pues igual, que se mezcle, que mire un poco los actos, pero que tampoco se obsesione mucho con acudir a todo. Yo creo que lo mejor es que se dejen llevar, que entablen conversación en cualquier peña, en cualquier bar, en cualquier esquina o en cualquier acto con las gentes de aquí, y seguro que si hacen eso y se olvidan un poquito de las responsabilidades y demás, no solo querrán quedarse algún día más, el día que hayan venido, sino que seguramente repetirán en años posteriores. Agradecidos de la presencia de Eneko Larrarte hoy en este programa especial dedicado a las fiestas de Tudela. Que pase usted unas felices fiestas. Igualmente, y mucho ánimo con el trabajo, porque a vosotros también son unos días de esfuerzo, también de satisfacción, y agradeceros muchísimo toda la cobertura y la difusión, que aunque sé que tú particularmente también lo disfrutas, Paul, pero bueno, requiere un esfuerzo, así que muchísimas gracias. Eneko Larrarte, que grabamos la entrevista por teléfono y nosotros llegamos al final. Hasta aquí hemos llegado. Esperamos que hayan estado bien acompañados. Les dejamos ya con las diferentes programaciones. Ya nos dividimos, aunque estamos unidos, pero a través del 96.0, programación habitual, servicios informativos, y en Sonora FM, como es habitual, éxitos de hoy y éxitos de ayer. A todos los que han participado por WhatsApp, pues se pueden pasar a por los regalos cuando quieran. Todo preparado ya. Así que gracias, Ana Laura. Muchísimas gracias a ti, a todos los oyentes de Radio Tudela y Sonora FM, y nos seguimos escuchando. Señor, sin un recado, abandonado, viviendo. m'a promis.